hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojiblanco. Qué sensación más rara, un partido hoy en el Calderón extraño. Teníamos para empezar todo el tema este del frente, o bueno, la gente que está en el fondo. Luego veníamos de un partido de Champions que también había sido, nos sorprendió como no hubo cambios. Veníamos cansados, sacamos el mismo, prácticamente el mismo 11. El Villarreal pues ha venido muy preparado a este partido. Pues aquellos también tuvieron partido de Europa League, pero parece que solo hubiese jugado un equipo entre semana. El equipo ha estado, o yo lo he notado por lo menos, muy, muy cansado, muy, muy parado. Y no parado, sino sin... Tenía el balón, pero no sabía qué hacer con él y sin la iniciativa, ¿no? Un poco falto de ideas. Y hemos empezado bien. El primer tiempo, pues eso, teníamos el balón, buscábamos, pero un Villarreal que ha estudiado, yo creo que se ha estudiado muy bien al Atleti. Ha parado sobre todo a Mandzukic, que es la referencia en ataque, y nos ha tenido bastante bloqueados arriba. Y luego en el segundo tiempo, pues nos hemos ido echando un poco más arriba. El partido se ha abierto un poco más, y ahí el Villarreal es el que ha aprovechado más la apertura del Atleti que el Atleti, ¿no? O sea, nos han matado a la contra, han tenido varias además. Y nosotros, hombre, si hemos tenido un gol anulado malamente a Mandzukic, yo creo que era no había falta para nada contra el defensa del Villarreal, pero no nos podemos excusar en eso. El equipo ha estado muy muy flojo, muy flojo. Y bueno, la primera derrota creo que son casi 19 meses, una cosa así, desde mayo del 2013 en el Calderón, pero que duele mucho no por cómo ha venido. Porque tampoco es que hayamos jugado muy mal, no hemos jugado bien, pero tampoco hayamos jugado mal, pero era una ocasión clara para ponernos segundos, para cortar distancias con el Barcelona, que había empatado también ayer, para seguir peleando ahí, y ahora pues se alejan más las cosas, ¿no? Seguimos terceros, pero la cosa se ve difícil, ¿no? Hay que mejorar mucho y casualmente da la casualidad de que esta temporada los partidos que hemos perdido han sido partidos después de jugar Champions, ¿no? Parece que hablamos mucho de que teníamos una plantilla más larga esta temporada, más una plantilla que se podía rotar más, sobre todo con partidos en Champions, y luego vemos, pues eso, un partido de 90 minutos el miércoles en el que jugaron todos, a excepción de Miranda, y juegan hoy otra vez de salida, cuando además en el partido del miércoles se jugó al empate, ¿no? No sé, un poco... muchas cosas que no entendemos, ¿no? Y habría que pedirle explicaciones al Cholo, pero a ver quién se las pide. En fin, vamos a hablar hoy con dos de los habituales. Hoy están con nosotros Fernando e Israel. Fernando, ¿qué te ha parecido esto? Pues ha sido una noche bastante triste. Triste en el campo y triste fuera. Ha sido un día nefasto para todo el Club Atlético de Madrid en todos los sentidos. Lo único positivo es que no ha habido ningún incidente grave. Y la afición se ha portado bien y no hemos hecho ninguna cosa que nos puedan echar en cara de antiviolencia ni ningún comité. Dentro de lo que cabe, es la única noticia positiva, porque es que ha sido un desastre todo el partido y ha sido malo, malo, malo, en el sentido de que no nos ha salido nada, porque es que nos hemos quedado a 7 puntos del Madrid, se nos han acercado el Villarreal, se nos ha acercado Sevilla... El Barça le podíamos coger, se nos ha ido. Hemos perdido la racha de 27 partidos sin perder en el Calderón, que era una racha muy buena. Y luego incluso tampoco hemos tenido suerte, porque en la primera parte yo creo que hemos podido meter por lo menos un gol y no ha habido manera. Y luego en la segunda el Villarreal se ha venido arriba. Yo creo que ha visto que podía ganar, se apretaba un poco y ha tenido ahí una buena jugada al final y nos han ganado. Yo creo que lo más justo hubiera sido un empate. Tampoco he visto que el Villarreal haya hecho tanto para merecer la victoria, pero al final se han llevado los 3 puntos y nos han dejado muy tocados. La liga se pone complicada, no ya por el hecho de que nos saque 7 puntos en Madrid, que ya es una distancia importante, sino porque esta derrota afecta bastante y veo que el equipo le cuesta sobre todo cuando tiene que encadenar varios partidos seguidos de Champions League, le cuesta, porque lo has dicho tú, las tres únicas derrotas que han sido en Liga han sido justo en la misma semana que disputaban competición europea, o sea que al final la Champions está mermando mucho en el sentido de que hay pocas rotaciones, ya lo decíamos antes, y al final las cosas se van pagando y el equipo en la segunda parte, sobre todo en los últimos minutos, se la ha visto bastante cansado. No sé cómo lo habéis visto vosotros, pero en el último 15-20 minutos se ha notado un bajón físico importante, y es lo extraño porque el Villarreal también ha jugado en Europa esta semana, pero yo no sigo al Villarreal y no sé si ellos hacen más rotaciones, hacen más cambios, pero físicamente nos han pasado por encima, que es una cosa muy rara en el Atleti. Por lo tanto, un día nefasto, jornada para olvidar. Sí, sí, desde luego. Israel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, pues es una jornada, como habéis dicho, es una jornada dura. Es una jornada que además nos pasa factura en la clasificación, puesto que todos los que estaban cerca nuestro, tanto por delante como por detrás, han sumado de a tres o han sumado de a uno, pero vamos, básicamente somos los máximos perjudicados de esta jornada. Yo entiendo que esta primera intervención, siempre que hacemos en el podcast, es a modo de resumen de qué sensaciones nos quedan en el partido. Luego entramos un poco más a explicarla, pero yo voy a pedir en esta ocasión que me deis que me permitáis extenderme un poquitín más, porque yo sí que creo que hay un montón de factores que dan como resultado la derrota de hoy, y me cuesta mucho el ponerles un peso a cada uno de esos factores que han confluido todos en que hoy estemos hablando de una derrota del Atlético de Madrid. Ninguno es determinante por sí mismo, sino que yo creo que es eso, la acumulación de ellos lo que origina que hoy hablemos de una derrota, y diría que soy incluso capaz de poder dar un diagnóstico de cuáles han sido, puedo señalarlos, puedo localizarlos. No me atrevería a decir que puedo encontrar soluciones a los problemas, pero los problemas sí podría enumerar, problemas que a mi juicio he visto hoy. Para no pecar de prepotente, en primer lugar, fustigarme a mí mismo y decir que yo dije en el podcast pasado que no me daba miedo especialmente el Villarreal. Me equivoqué, además, pensando que ellos tenían la semana entera para trabajar este partido. No era cierto. De hecho, ellos estaban más perjudicados y más condicionados que nosotros, porque ellos habían disputado un partido de Europa League el jueves, cuando nosotros jugamos el martes. Hemos tenido tiempo de sobra para descansar, con lo cual por ahí no es un factor que yo vaya a enumerar. Es decir, el cansancio de haber jugado en Champions, peor estaban ellos. Y bueno, pues me equivoqué pensando que sería una victoria fácil del Atlético de Madrid. Bueno, en realidad hubiera sido una victoria fácil del Atlético de Madrid si hubiéramos tenido las condiciones habituales de presión de temperatura, que se dice en ciencias, es decir, de encontrarnos al Atlético de Madrid, que nos venimos encontrando en muchos partidos. Tal. Sin embargo, hoy todo ha sido extraño, todo ha sido raro. No voy a entrar tantísimo en la parte de la afición, porque yo entiendo que el fútbol principalmente se juega sobre el césped. Yo entiendo que la animación es muy importante, que la motivación del jugador, cómo se ayuda al equipo, es muy, muy importante, pero si no hay calidad, si no hay jugadores, si no hay tácticas, si no hay técnicas, si no se juega a este juego, los protagonistas realmente son los jugadores y también mucho el entrenador. Si no se juega, da igual que la afición grite más, menos, aunque es un factor muy importante. Y en ese aspecto hoy nos hemos pegado un tiro en el pie. Bueno, yo también, como todos, estábamos un poco pendientes de ver qué ocurría con ese tema. Y bueno, pues claramente es una pena que prácticamente hemos dividido hoy el estadio en dos, entre los que más gritan y menos numerosos, y los que menos animan y menos gritan, todo se ha dicho, pero son más numerosos, y ha habido pues un enfrentamiento, de alguna manera, no estaban de acuerdo entre ellos dos, lo cual, desde luego, al equipo no le beneficia. Dicho esto, para mí es el factor quizá menos contribuyente en la derrota de hoy. Para mí es un factor contribuyente importante. Tampoco diría incluso que la actuación individual de los jugadores, es decir, yo creo que ha habido hoy jugadores que no han estado a nivel que les hemos visto, véase Coque, véase Thiago, pero sí que creo que ha habido jugadores que han estado a un buen nivel. Lo ha estado Arda, lo ha estado Juanfran, lo ha estado incluso Mandzukic, que ha tenido ocasiones, ha metido un gol que bajo mi punto de vista es correcto. Ahí hay otro de los factores que también influyen en el resultado de hoy, el arbitraje. El arbitraje nos ha perjudicado principalmente en ese gol y en muchas faltas y en muchas cosas. Nos ha desquiciado muy mucho hoy el arbitraje, aunque también es cierto que hay por ahí una zamorana de Gavi en el área que si nos pita penalti en contra igual tendríamos que habernos callado. Es decir, es otro factor contribuyente porque nos podíamos haber puesto con 1-0 con ese gol de Mandzukic, pero no es determinante por sí solo. Otra de las cosas que yo creo que es que influye es, lo venimos hablando y yo soy uno de los que estoy un poco emperrado en esto, es la gestión de la plantilla. Ahora yo necesito que se me explique por qué Arda Turán en un partido resuelto contra el Elche juega 90 minutos, por qué Arda Turán en un partido en Turín donde nos vale el empate para clasificarnos o perder de uno y estamos, juega también 90 minutos en ese partido, y por qué hoy, que es cuando nos hace falta, cuando de verdad nos hace falta para abrir los huecos, porque además es el que más iluminado está y el que más creativo es, y se puede comprobar que además está en un momento dulce, hoy es cuando juega 70 minutos. Y el cambio es por Mario. ¿Y eso qué me lleva? Eso me lleva a otro factor del partido de hoy. Es decir, hoy ha habido una mala lectura, unas malas decisiones técnicas por parte de Simeone. Ha decidido meter en un momento determinado toda la pólvora que teníamos a Griezmann, a Cherchi, a todos, y el equipo se han descuajeringado por completo. Ha tenido que rectificar porque nos han cogido en contra, se ha tenido que rectificar y poner a Mario por Arda. Es decir, ha habido una improvisación en ese aspecto y claro, pues lo que digo, el mismo caso de Arda, a la inversa con Cherchi. Cherchi no juega un minuto contra el Elche, Cherchi no juega un minuto contra Juventus. Y es hoy, cuando vienen las cosas mal dadas, cuando entonces tenemos que sacar al jugador a que dé hoy el do de pecho y a que hoy sea el día que nos tenga que sacar las castañas del fuego cuando hemos tenido oportunidad de integrarlo. Y quien dice eso dice más jugadores, Griezmann que está sin rascar bola y tal. Siento ser crítico con Simeone, pero yo no, creo es que... No, hay que hacer preguntas hoy, ¿eh? Claro, por eso. Entonces, yo creo que todas estas cosas, es decir, el ambiente, el arbitraje, el prepartido, incluso el planteamiento inicial, porque hoy ha habido una cosa que el Villarreal ha hecho clarísimamente hoy, que ha sido ahogar a Arda, y claro, Arda es dificilísimo ahogarlo. Incluso con tres tíos que ha tenido prácticamente pegados a él, tanto Bruno como Cheryshev, como Jaume Costa, que era el lateral izquierdo suyo, tres tíos cerca. Siempre Arda, aún así Arda sacaba peligro de las jugadas y ha sido prácticamente el único. Entonces, ¿por qué no planteas? Es decir, joder, si tienes a tu creador que te lo están ahogando, saca otro jugador de esas características también que pueda dar juego, saca un Griezmann, quizá hoy jugamos en casa, ¿por qué no? Entonces, es decir, en el prepartido yo ya veo cosas que no acabo de entender. ¿Por qué el mismo once exactamente que contra la Juventus? Porque Jiménez no. Porque Jiménez no, porque no me digan hoy que Miranda. A ver, hay que defender a Miranda. Miranda, pero ¿por qué Jiménez viene haciendo mal? ¿Por qué hay que sentarlo? Si Miranda hoy, por ejemplo, ha demostrado que, bueno, que lleva pues 3-4 semanas sin jugar. Me he extendido mucho, pero es un poco todo, es un poco confluencia de un montón de factores que producen esto y tengo pues muchos interrogantes, la verdad. Bueno. Y mientras nos dabas tu opinión, ha entrado por aquí también Mariano. Mariano, ¿cómo has visto esto? Hola, buenas noches, ¿qué tal a todos? Bueno, pues la verdad es que ha sido un partido un tanto raro, ¿no? Un partido frío y raro, ¿no? Creo que por todo lo que venía precedido, todo el ambiente que lo ha precedido, el ambiente que en el que se ha jugado el partido, el ambiente en el estadio. El propio partido, ¿no? Ha sido un partido raro. Yo no creo que hayamos merecido perder, la verdad. Yo no creo que hayamos jugado peor que el Villarreal. No creo que hayan sido ellos superiores en ningún momento al Atlético de Madrid. Y luego también por circunstancias, creo que también hoy ha sido un partido en el que no hemos estado acertados, quizás ni en el planteamiento inicial ni en los cambios, ¿no? Y luego también pues ha habido un arbitraje absolutamente desastroso por parte de un árbitro que si bien ha perjudicado en las jugadas claras a los dos equipos, en un posible penalti de Gavi y en el gol absolutamente claro de Mandzukic, que tenía que haber subido legalmente al marcador, Pues creo que en el resto de decisiones y en cómo ha llevado el partido y en cómo ha pitado y en cómo ha arbitrado, creo que ha perjudicado totalmente al Atlético de Madrid, ¿no? Ya solo en el criterio de las tarjetas, en las faltas, en el tiempo que ha añadido al final del partido, en el tiempo que no ha añadido, a pesar de que prácticamente más de un minuto y medio del descuento solo han pasado los jugadores del Villarreal perdiendo tiempo. En cualquier caso, creo que el arbitraje ha sido lamentable, pero bueno, que tampoco justifica la derrota, porque yo pienso sinceramente que bueno, son de esos partidos en los que no tienes la suerte de cara al gol, en los que echamos en falta lo que yo vengo diciendo desde el principio de temporada, ¿no? Creo que Mandzukic, a pesar de que está metiendo goles, no lo vamos a negar, seguimos adoleciendo de ese 9 que muchas veces pues bueno, te gana partidos como los de hoy, ¿no? Con Falcao, con Diego Costa, con Forlán o con Agüero, pues son partidos que en una jugada puntual te meten un gol sin haber hecho absolutamente nada. Este año creo que estamos sacando esos partidos, principalmente los estamos sacando, o esos goles están saliendo a partir del balón parado, y la verdad es que hemos estado negados en el balón parado. Creo que hemos sacado muy mal todas las jugadas de balón parado, y las que hemos jugado, las que hemos sacado, creo que las ha definido muy bien el Villarreal. Y luego hay que empezar a pensar también pues por un lado que estamos jugando con un 11 que necesita tener un tanto de descanso, y que la gente que está saliendo del banco pues que no está aportando todo lo que debería aportar, máxime tratándose de jugadores que vienen precedidos pues bueno, de una merecida fama, de una merecida trayectoria, ¿no? Y que han costado bastante dinero, bueno, eso nos dicen, ha costado bastante dinero. Entonces creo que todo eso lo añadimos a la expectación mediática que se había formado por todo este tema de lo del Frente Atlético que se había formado, las declaraciones absolutamente fuera de lugar, fuera de sitio, y que evidentemente no van a tener ningún tipo de respuesta por parte del Comité de Antiviolencia del señor Marcelino, este entrenador que supongo que al final del partido no habrá llorado por la dureza del juego del Atlético de Madrid, y pues eso, y compartiendo una grada un tanto raro, ¿no? Un tanto extraño, tanto durante el partido como después del gol del Villarreal, y no sé, todo ha sido rarísimo, y parecía como que desde el principio se adivinaba cómo iba a acabar el partido, o no sé, es la verdad es que hoy ha sido un día muy raro en todos los sentidos. No me ha gustado nada el ambiente, y luego pues no me ha gustado cómo ha transcurrido el partido, y aún así vuelvo a insistir, yo no creo que hayamos merecido perder este partido, a lo mejor tampoco ganarlo, no lo sé, pero creo que se ha habido un equipo que ha merecido por su empuje, porque siempre ha querido ganarlo, es así, el Atlético de Madrid, ¿no? Pero bueno, el fútbol también es así, que a veces, por mucho que quieras, también hay que tienes un equipo contrario que no ha hecho mal partido, que ha jugado a lo que ha querido jugar y que le ha salido bien la apuesta, pero que prácticamente en dos tiros que ha tirado, uno ha sido una parada de Moya, otro contragolpe que también Moya lo ha cogido, y en el tercero pues bueno, una muy buena jugada del chaval este Beto que ha marcado, y nada más, y así se podría resumir el partido. Supongo que ahora hablaremos más de todos y cada uno de las cosas que he comentado yo, y ampliaremos. Sí, hombre, está claro que yo creo que no hemos hecho desméritos como para perder. A lo mejor yo creo que el empate hubiera sido el resultado más justo. Pero también te digo que la derrota igual es, o sea, igual no merecida, pero sí que nos va a venir bien. No te puede venir una derrota, pero puede servir para que espabilemos un poco, porque llevamos un tiempo que hay cosas que vemos que no, sobre todo lo que nos hemos quejado desde aquí, y comentabas tú ahora algo de ello, el tema del banquillo, ¿no? De los jugadores de banquillo, de los cambios, el refresco. Estábamos hablando antes de que vinieras de cómo hemos las derrotas en Liga han venido siempre después de jornada de Champions y lo de esta semana yo creo que ya ha sido un poco escandaloso el partido de Turín, donde juegas con 11 jugadores, no haces ni un cambio en un partido que juegas a empatar y luego vas y sacas esos mismos 11 en el partido en casa contra el Villarreal. Cambias a Miranda por Jiménez, que tampoco lo entiendo. Si vas a jugar los mismos 11, juega los 11 igual. No entiendo por qué tiene que entrar Miranda, que viene de una lesión, y sin embargo pues seguimos jugando, como hemos comentado antes, con Arda, por ejemplo. Por cuestión de jerarquía. Sí, pero yo sí. Pensaba que en estas cosas, no sé, si vas a hacer cambios, ya puesto, ¿no? Hay muchas interpretaciones, sí. ¿Por qué no un partido de premio a Jiménez? Interrumpo, ¿por qué no un partido de premio más? Porque no me digas tú que Miranda hoy estaba con chispa, estaba en forma y tal. Es que empezó a entrenar con el grupo el jueves. Claro, nos ha costado dos contras de Cheryshev, dos balones perdidos de Miranda, complicadísimas. O sea, hoy no quiero extender mucho más, pero bueno, estoy de acuerdo en lo que ha dicho Mariano, de que el Villarreal no ha sido muy superior a nosotros. Es decir, yo creo que nosotros hoy, por varias circunstancias, nos hemos pegado un tiro en el pie. Sí, sí. Pero, ojo, porque es de los... Yo no creo que haya sido, haya sido muy superior, es que no ha sido superior. No ha sido nos superior. Nos ha sabido controlar... Y luego nosotros no hemos sabido reaccionar. Ha tenido unas cuantas ocasiones de verdad, de peligro, ¿eh? Moya ha sacado un par de balones complicados. Ha habido también una Cheryshev que ha parado bien Moya, pero que si la llega a pasar, si la llega a cruzar en la primera parte a uno que venía solo de ellos, es medio gol. Es decir, nos han creado más peligro que otros equipos anteriormente. Sí. Es que el Villarreal es buen equipo. No lo dudo. No lo dudo, pero no creo que ellos nos haya... Oye, la Real nos ganaron ellos, nos metieron tres goles en su casa. El Valencia nos ganó ellos, vale, que sí, que fue en 10 minutos, lo que quieras. Pero hoy realmente yo creo que más, sobre todo, nos hemos pegado un tiro en el pie nosotros. Yo no he entendido, primero, eso, el repetir el 11 a excepción de Miranda. Segundo, no ya solo repetir el 11, sino una cosa que yo pensaba que... Y lo hemos comentado también aquí muchas veces, que ya dábamos por hecho es que en los partidos de casa... jugaría a Griezmann de titular, ¿no? Griezmann lleva 5 partidos seguidos suplente. Claro, o sea que digo, ya vamos a cambiar el criterio. Raúl García, es suplente. Raúl García de titular hoy, con todo el mérito que tiene Raúl García y todo, en un partido como el de hoy, yo desde el principio he visto que era un partido muchísimo más para Griezmann. O sea, un Villarreal que defiende bien, que necesitas gente, como hemos dicho antes, necesitábamos al mejor Arda para intentar buscar huecos, ¿no? Y yo creo que ahí Griezmann también, porque ¿cuántos balones hemos puesto para rematar al área? Que es en lo que destaca Raúl García junto con Mandzukic, ¿no? Muy poquitos, porque nos han cubierto muy bien las líneas de distribución, ¿no? O sea, había que buscar un poco de chispa, ¿no? Yo creo. Y para mí era un partido para Griezmann. Y luego, lo que comentabas, Mariano, de lo que tienen que demostrar los jugadores del banquillo, yo es que creo que no se les da oportunidades. No, a mí 20 minutos que han jugado tanto Griezmann como Cherchi hoy, que Cherchi llevaba sin jugar desde el partido de Copa y en otras competiciones, pues ya ni me acuerdo desde cuándo, me parece que no pueden demostrar. Y aún así no me ha parecido mal lo que han hecho los dos. Lo que pasa que es que el equipo no había... Yo lo que he visto es que no teníamos... nuestro único recurso era la banda derecha hoy en ataque. No había fluidez, ¿no? Siqueira, la verdad es que para hacérselo mirar, porque me parece que en ese sentido por la banda izquierda tenemos un problema, y eso que hoy defensivamente no ha desentonado como en otros partidos, pero es que no, para mí, bajo mi punto de vista, no aporta. Sí, pero es que hoy yo creo que el caso es que era todo volcábamos todo hacia la derecha. O sea, Gavi se iba a la derecha, Arda a la derecha, Koke incluso se quedaba más hacia el centro. No es que tampoco es que ha habido un par de jugadas de Siqueira, pero yo creo que es que ha sido demasiado obvio, ¿no? Nos echaban mucho hacia esa banda Y... No, pero yo creo que era más obvio por el tema en que se podía hacer más daño por esa banda que por la otra, ¿no? Yo creo que... Bueno, y entre otras cosas también que... porque el que está por delante de Juanfran es Arda, que está en buen estado de forma, y el que estaba jugando por izquierda inicialmente era Coque, junto con Siqueira, y Coque, pues quizá en los últimos partidos no está en el mismo estado de forma que está Arda. Mm. Entonces, junta todo un poco. La banda derecha... Pesa yo creo más que ahora mismo que la banda izquierda en este equipo. Queda claro que el equipo necesitaba refresco. El jugar el mismo 11 ha sido, yo creo que, hombre, es fácil decirlo ahora, ¿no? Después del partido. Pero yo creo que ha sido una equivocación. Yo creo que habría que haber metido jugadores refrescos. Ya digo, no entiendo cómo no ha jugado Griezmann. No entiendo, pues eso, el cambio de Miranda. Luego los cambios. La entrada de Griezmann y Cersei, la entiendo. La entrada de bueno, o por quién han entrado, ¿no? El quitar a Gaby, por ejemplo, que Gaby hoy no me ha parecido. Gaby es de los jugadores que mejor está en los últimos partidos. Sí. Y hoy le he visto muy bien también. No entiendo el cambio, ¿no? Porque era de los mejores que estaban en el campo. Y se ha visto que al quitarle, luego ha tenido que meter a Mario Suárez porque el centro del campo se ha descolocado completamente, ¿no? En fin, no sé. No sé si vosotros tenéis la misma apreciación que yo. Yo tengo una apreciación de que la primera parte, en general, ha sido la primera parte donde ellos han tenido muy poquito y nosotros hemos tenido un poquito más. Mm. Pues un tiro de Coque, un par de aproximaciones, uno de Siqueira, pero poquita cosa en general la primera parte. Pero en la segunda sí que para mí ha habido como tres periodos muy, muy marcados. Los 10 primeros minutos de la segunda parte han sido del Villarreal, claros. Y a mí me ha sorprendido, además, ese inicio de la segunda parte. Luego, el Atlético de Madrid se ha hecho, yo creo, con el mando del partido, y han venido ocasiones del Atleti. Ha venido ese remate de Mandzukic que sacaba Asenjo, que era pues a bocajarro prácticamente, el gol anulado. ¿Lo saca Asenjo o que lo ha fallado Mandzukic? Porque es que yo creo que eso es un delantero centro, no puede fallar nunca. Bueno, la baja de Espuela, luego la pega. Yo es que... Sí, la baja fenomenal. No estoy de acuerdo con tu apreciación sobre Mandzukic. Pero bueno. Esto lógicamente es para discrepar. Yo no estoy de acuerdo con tu valoración de Mandzukic en general. Yo te entiendo, porque esto es una cosa de filias y fobias. Te puede gustar más uno u otro. A mí Mandzukic personalmente... De momento me está convenciendo, me convence sus números y me convence su trabajo y me convence lo que aporta el equipo. Yo entiendo que creo que no es el caso tuyo, pero no era eso lo que quería terminar de decir lo otro. A mí me convence. Termino de decirlo entonces. Sí, perdón. Sí, termino muy rápido. Entonces, en la segunda parte eran esos 10 primeros minutos para mí han sido del Villarreal, luego ha sido el Atlético el que ha tenido 15, 20 minutos, que digo yo, bueno, aquí puede llegar al gol y tal, y entonces es que cuando yo creo que han entrado los cambios, ha entrado Griezmann, ha entrado Cherch y tal, y se ha descuadrado el equipo. Y para mí ha resultado un auténtico desbarajuste. Y hemos perdido el centro del campo y nos han creado un montón de contras, quizá porque estábamos volcados. Cierto es que estábamos buscando el gol. Y al final el Villarreal, que toca muy bien, ha sido capaz de tocar bastante y tener posesiones largas y nosotros teníamos pocos recursos. Es decir, yo creo que los cambios hoy han afectado negativamente al equipo. Creo que ha salido mal. Los cambios no han aportado y ha aportado desbarajuste. Esa es mi opinión de hoy del partido, de la segunda parte principalmente, donde se ha decidido todo. Pero es a lo mejor consecuencia de eso, de no haber dado minutos a esta gente antes, ¿no? No les puedes echar a los leones y esperar que te resuelvan el partido. Yo es lo que creo. ¿Mm? Yo es lo que mismo es lo que yo creo. Yo es que creo sacar que... a Cersei y decirle que si Cersei ha jugado mal en 20 minutos, justo... Que no lo ha hecho mal. Tiempo, oye... Ha hecho igual que los demás, claro. O mejor. Ha hecho peor que la inversa de Cersei es la de Arda. Es lo que he dicho yo. ¿Por qué Arda 90 minutos en Elche? ¿Por qué 90 minutos con la Juventus? ¿Por qué hoy? Claro, es que luego siempre nos dicen que esos días pues que el equipo necesite que jueguen. Pues no, porque si en Elche va ganando, le quitas. El otro día en la Juventus no hacen ningún cambio, lo dijimos. Es una tontería. ¿Por qué no hacemos ningún cambio el día de la Juventus? Y el Cholo sale ahí crecido en la rueda de prensa diciendo que si en la final de Copa no hicimos ningún cambio. ¿Qué tiene que ver la final de Copa del año 2013 con un partido de Champions? Es que yo no entiendo. Se crece y luego pasan estas cosas. El equipo estaba fundido. Claro, y cuando el cambio cuando el cambio es Arda por Mario, ¿qué es lo que estás diciendo? Vamos, es para mí, pues es como levantar la mano de decirme. He visto al equipo tan roto que ha dicho, mejor empezamos que perdemos. Eso es lo que ha hecho. Sí. Pero claro, eso es una asunción de culpabilidad que, oye, que no pasa nada, joder, que todos nos equivocamos. O sea, no tienen. Pero vamos, para mí se ha equivocado y ese último cambio es decir. me he equivocado, he partido el equipo está descuajeringado ahora mismo en el centro y necesito darle a plomo porque es que se me va el partido. Y al final nos ha pasado eso. Yo creo que, y ya lo vengo diciendo unas semanas, el que tiene que, o lo que hay que mejorar, lo que tiene que evolucionar es el Cholo en el tema de la gestión de cuando las temporadas anteriores teníamos, era muy fácil, yo creo, el gestionar la plantilla porque había mucha diferencia entre los 12, 13 jugadores que él quería y que le daban todo y que jugaban todo y el resto. Este año, la idea desde el principio, además que es lo que se vendió y el mismo Simeone salió diciéndolo, ¿no? Querían una plantilla más amplia, querían... sabían lo que perdían, pero lo que ganaban también, lo que ganaba el equipo con una plantilla más amplia, pero le está costando mucho al Cholo adaptarse a eso, ¿no? Le está costando mucho y sigue confiando y teniendo ese núcleo duro y me parece bien cuando funciona, pero es lo de siempre, ¿no? Cuando tienes un sistema que funciona y los demás te lo encuentran y te lo saben neutralizar, tienes que buscar otras vías. Es que lo que teníamos este año eran otras vías que no las estamos usando, yo creo. Yo no estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. No sé cuántos partidos seguidos llevábamos ganando. Incluso partidos sin encajar ningún gol. Vamos a ver, ha sido un partido y nos fastidia porque hemos perdido un partido que, como yo insisto, yo bajo mi punto de vista, creo que ha sido un partido que de la misma forma que hemos perdido, se ha podido empatar, se ha podido incluso ganar, ¿no? Que ha habido condicionantes, externalidades ajenas al partido que han influido y luego también condicionantes dentro del partido que también han influido. Para mí el arbitraje, no voy a decir que haya sido decisivo porque no lo ha sido, pero sí que ha tenido una importancia clara en cómo se ha desarrollado el partido y cómo... Mariano, también ha habido una mano de Gavi, la has visto también en el área. Sí, pero yo fíjate, en esas dos jugadas... en la mano de Gavi y tal, que bueno, vale, las acepto, se pita el penalti, lo tiene que meter, eso, pero creo que el gol de Mandzukic creo que es clarísimo que no, sí. Que no existe ningún tipo es de falta. Yo me refería más a la forma en cómo ha llevado el partido, en el criterio de las tarjetas, en el criterio de faltas, etcétera. Sí. Y aún así, bueno, evidentemente, yo creo que Simeone está siendo fiel a sí mismo, ¿no? El año pasado, por estas fechas, yo creo que estábamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que el año pasado, pues, pero es que... hasta el mes de diciembre estábamos, pues claro, prácticamente, no sé si estábamos líder o estábamos ganando todos los partidos, etcétera. Yo vuelvo a insistir, a este equipo se le ha despedazado por donde más le ha dolido, es claro. Tanto por la portería como por el delantero centro y luego también por un recurso que teníamos que era fundamental, que era el lateral izquierdo, y que este año también, pues excepto los partidos en los que Ansaldi ha brillado, que creo que ha habido partidos en los que ha brillado y en los que ha estado bien, el resto de partidos creo que también hemos echado en falta tanto la solidez defensiva de Felipe Luis como su salida en balón. O sea, creo que teníamos un equipo que era un equipo campeón, pero bueno, eso también cuesta, y creo que Simeone pues había encontrado pues su once titular, que en los últimos, pues no sé si en los últimos 10 o 12 partidos desde Valencia, creo que habíamos hecho pues creo que todos los partidos prácticamente ganados, que no sé cuántos han sido, pero creo que se estaba jugando desde la Real Sociedad, no me acuerdo, pero creo que se estaba jugando bien íbamos, parecía que íbamos mejorando, que íbamos encontrando, encajando las piezas y demás, pero ya con el partido de Champions nos descolocó un poco a todos. No, pero bueno, el partido de Champions estamos jugando contra la Juventus en su campo, tampoco O sea, lo que yo sí que creo que las tres derrotas que hemos tenido han venido precedidas de los partidos de Champions fuera de casa. Pues bueno, ahí podemos encontrar a lo mejor algún elemento de explicación, si se puede decir. También creo que el cansancio y que... Claro, pero es que a eso me refería, Mariano. Sí, se supone que la plantilla de esa temporada... está hecha para eso, para poder jugar más competiciones. Se supone, pero es que luego salen y bueno, pues Cersei ha hecho un par de cositas, Griezmann no ha hecho absolutamente nada. ¿Cuántos minutos han jugado? Pero bueno, han jugado media hora. Digo en la temporada. Es que esa plantilla más amplia que tenemos, en realidad no la usamos. Sí, ahora Griezmann va a tener la culpa de la derrota. Lleva 5 partidos de suplente. Pero vamos a ver, ¿quién es el entrenador, quién está entrenando y quién les ve entrenando? Vale, entonces no podemos opinar nunca de los jugadores, porque si no les vamos a entrenar... Yo es que lo que veo es que... Y además, ahora lo estabas hablando tú, Mariano, y nos pasa a todos. Estamos comparando y seguimos comparando el equipo de ahora con el del año pasado y estamos diciendo pues los puntos que llegamos el año pasado a esta fecha y no sé qué... La situación es completamente diferente. Hemos cambiado el equipo y el Cholo sigue estando, la base sigue siendo la misma, pero no tenemos esos jugadores que hacían que jugáramos de la manera que jugamos y hay que adaptarse y evolucionar. A eso me refería con lo de que veo que el que tiene que evolucionar o tiene que intentar cambiar un poco el rumbo es el Cholo porque no vamos a jugar como el año pasado, por mucho que lo intentemos. Sí, solo una cosa. Evidentemente a Griezmann no se le ha visto mucho, pero yo las veces que le he visto jugar a Griezmann, defensivamente, el esfuerzo defensivo ha sido nulo, ha sido cero. Entonces, en un equipo como el Atlético de Madrid, puedes fallar, puedes no meter goles, pero es que el esfuerzo defensivo colectivo, la solidaridad en ese esfuerzo son innegociables y bueno, pues eso nos podrá gustar más o menos. Pero yo creo que en eso es muy claro y hay que... Vamos, yo hoy lo he visto. Ha habido tres jugadas en la banda que han recuperado el Villarreal, que es que Cersei o está muy cansado o... Pero vamos, pero es que ni bajaba, ni presionaba, ni bajaba con el jugador que subía a su banda, etcétera. O sea, defensivamente, luego en ataque, pues sí, ha hecho sus cositas y tal. Pero es que, claro, yo puedo entender a Simeone que haya cosas que diga, bueno, es que esto es innegociable y aquí, pues, hay cosas que pero si es innegociable, no, si es innegociable, no lo sacas en el momento que peor está el equipo. No, sí. Bueno, es ilógico. Si son inútiles y no sirven, no los sacas cuando peor están. No. No los sacas. Yo no he dicho que sean inútiles. No. Eso yo no lo he dicho ni creo que lo diga Simeone. Lo que estoy hablando es del esfuerzo defensivo a nivel defensivo que no lo hacen como la gente que sale titular. Y es que es así. Pero es que vuelvo a insistir. Entonces, ¿para qué les hemos fichado? Si no, eso te iba a decir que el error fue ficharles en ese caso, porque sabíamos lo que eran estos jugadores. Si no sirven para lo que sirven, si fichas un jugador que no sirve para el sistema, es hacer un tonto. Pero bueno, vamos a ver, tú puedes fichar un jugador y te puedes equivocar. O sea, es que fiches un jugador no quiere decir que... Con un jugador de 30 millones, luego nos quejamos del Madrid cuando hace fichaje chorra. Pero es que puede ser que él no lo haya fichado. Pues que salga y que lo diga. Yo creo que dijeron que son fichajes todos aprobados por el Cholo. Es que, ¿quién ficha? Al final los que salen buenos los ficha y a los que salen malos los ficha el club. Bueno, pues a lo mejor ha dicho que ficha este y cuando los ha tenido, pues no. A lo mejor ha dicho que fichen a... A lo mejor ha pedido que fichen a Messi y le han dicho que no. Yo no creo. A Griezmann no te digo que no, pero yo te digo que... Ni Mandzukic ni Cersei, bueno, yo creo que Cersei no era petición suya, ni Mandzukic, y no era la primera petición suya, yo estoy convencido. Si no es petición, y Cersei, vale, la directiva le dice. No, pero... La primera petición suya. No le fiche, y aún así, insisto, tú puedes tener un jugador, tú puedes haber pedido un jugador y que luego pues ese jugador, por lo que sea, pues te haya decepcionado. Y, pues este jugador no me ha salido como yo esperaba que me saliese. Claro, pero el problema yo creo que ahora es es lo que tenemos. Maneras, oye, una de dos, una o te cosa, quejas. Sosa, sí. Sosa defendía a alguien. Porque Sosa, yo no recuerdo que le. Que, ¿de Adrián? Que el principio. De Adrián, defendía no, a Adrián. Pero que Sosa sí que era de Simeone. Sosa lo trajo Simeone. O sea, ¿a quién defendía Sosa? Nadie. Adrián defendía algo. Adrián no defendía nada. O sea, es que aquí, esto de que ahora. Hay bueno, sí, ahora es un delantero Mandzukic que sí que defiende. Pero es que esto de que los hombres ofensivos de verdad. Vale, sí, tienen que defender, por supuesto. Aquí defiende todo el mundo. Pero no tienen que hacer carreras de 40 metros. Claro, o sea, tampoco es eso, o sea, porque a mí, pero independientemente de quién los haya fichado o quién no, que es lo que hay y tienes que jugar con lo que hay. Yo a lo que me refiero es eso, tienes jugadores en el banquillo que te pueden dar cosas, que te pueden y no los estamos usando, porque lo que ha sido hoy eso no es usar al jugador del banquillo. Yo hoy, por ejemplo, como he dicho, yo he visto de principio un partido en el que yo he pensado que no entendía por qué jugaba Raúl García y no Griezmann. Y para mí un cambio normal hubiera sido en el descanso, dejas a Raúl García en el banquillo y sacas a Griezmann, que te abra un poco, que intente buscar un poco la velocidad, que intente... Porque ha habido contras, bueno, hemos intentado contras que se han quedado solo que porque no había más. Sacar el minuto 15 de la segunda parte. Sí, pero parece como... Y con empate a cero. O sea, no ha hecho nada. 15, no ha hecho ha jugado 25 nada, minutos. Pero nada. Sí, sí, no. Sí, no, y, te digo que haya, no, encanta, no lo voy a defender lo que ha hecho. Claro. No digo que haya hecho... Pero está, claro, me parece que los cambios, la gestión que estamos haciendo de la plantilla no es buena y nos está costando y lo estamos diciendo. Los partidos que hemos perdido ha sido después de jugar partidos en Champions, jornadas en las que hemos tenido dos partidos a la semana. Eso habla a las claras de un problema de cansancio, de físico, ¿no? No de que tengamos un problema físico, sino de que los jugadores, si juegas el mismo 11 el miércoles y el sábado, no responden. Y la prueba la tenemos en que hemos perdido tres partidos así. Coño, pues a lo mejor hay que hacer cambios. O a lo mejor... El otro día era clarísimo. El otro día, en los últimos 30 minutos, el partido estaba definido en Turín. Se estaba pasando el balón a los chorros, no se hacía nada. Coge ya tres cambios. ¿Por qué no se hicieron los cambios en Turín? ¿Alguien me puede dar una razón por qué no se hizo ningún cambio en Turín? No. Por eso digo que derrota de hoy... ¿Por qué? No estemos criticando a de repente y decir que está todo mal por la derrota de hoy y tal, sino porque hay cosas que se van viendo, que vimos el otro día en Turín... Y pequeños detalles, o como el tema de Cherch y Griezmann, que venimos reclamándolo desde hace bastante tiempo, porque no se les ve más. Y son cosas que se acumulan y al final, pues eso, pues yo creo que es lo que tenemos, que al final tienes jugadores buenos en el banquillo, pero que cuando salen no te pueden hacer mucho porque no tienen minutos, porque no están en el equipo, no están metidos en el equipo. Y el equipo que hay, el titular, está muy bien cuando está al 100%, pero cuando no puede... Coque, por ejemplo, está empezando otra vez a dar muestras de lo que pasó la temporada pasada, de estar quemado, ¿no? De la calidad la sigue teniendo, pero cuando está muy cansado y no puede, no llega, es que no puedes hacerle que juegue todo. Yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, y además es que eso es una cosa normal en una temporada en cualquier jugador. Y entonces lo que yo entiendo es que cuando un jugador, por muy bueno que sea, para mí Coque, ya lo dije, es medio Atlético de Madrid a día de hoy. Hoy no podía haber jugado Saúl. Prácticamente el otro medio. Pero cuando un jugador no está realizando un buen partido, que puede ocurrir, pues entonces se le cambia por otro jugador, que no significa nada, o sea, significa que hoy no está cumpliendo, no está realizando un buen partido por el motivo X, pues entonces se saca otro jugador en lugar del jugador que no está desempeñando bien su papel. Y hoy Coque en concreto, pues no ha sido un buen partido. Coque, que no significa que yo quiera poner a parir a Coque, porque no es cierto, no, o sea, me jodería mucho quedar aquí o dar la sensación de ser el doctor Jekyll y Mr. Hyde, es decir, que yo soy el primero que dice que, oye, que viene en Turín, que bien dominamos en el Che como si jugásemos en casa, que fiabilidad, que seguridad, que robustez de equipo, y ahora aparecer aquí que todos son más malos y hay que tirarlos todos a las ruedas de las carretas. Pues no es así. Lo que sí que quiero decir es que algunos de los problemas que señalamos, incluso cuando las cosas vienen dadas bien, pues ahora que vienen dadas mal, y me quiero ceñir al partido de hoy, pues son cosas que también vemos cuando se gana y que pueden ser defectos de la gestión, y que ahora cuando se pierde pues se acentúan. El caso de Griezmann es un caso claro. Griezmann era un caso que yo creo que era un chico que estaba entrando. Hubo un momento de la temporada hace ya un mes que estaba entrando, que había metido dos goles, que pero de repente se le sacó prácticamente y ya no volvió a empezar de titular casi ningún partido. No lo recuerdo, porque hubo un momento que por lo menos alternaba los de casa, los jugaba Griezmann, los de fuera los más partidos más físicos, hasta Raúl García y tal, pero Griezmann, a pesar de haberlo hecho bien en ese momento, empezar a entrar en la dinámica y llevar alabanzas y tal, se le sacó del equipo. Y entonces ahora, hoy se le saca, sí, vale, sí, ha tenido media hora, sí, no ha jugado absolutamente nada, es decir, no ha hecho nada, también es cierto, pero de alguna manera lo de hoy es un recurso desesperado, es una medida de... ¿Por qué? Es que es muy sencillo. ¿Dónde juega Griezmann en nuestro equipo? ¿Dónde juega? ¿Juega en la derecha, juega en la izquierda, juega por dentro, juega por fuera, juega de delantero? ¿De qué juega Griezmann? Si es que no lo sabemos, sí. Si es que está perdido él, si es que no es un jugador que se haya sido capaz de meter en la dinámica, de meter dentro cuando realmente parecía que estaba entrando. Y eso es una cabronada para nuestro equipo, porque sí, podemos hablar de Mandzukic, yo sí que saco la cara por Mandzukic, pero Mandzukic es nuestro delantero de 20 millones. Y hay que exigirle como lo que nos ha costado, como un tío de 20 millones, cuando hemos vendido a un delantero de 40 que realmente valía 60 o 70. Es decir, no podemos pretender que Mandzukic sea el que se fue. Mandzukic, para lo que ha costado, está rindiendo, está trabajando, está siendo profesional, está defendiendo, lleva unos números, los mismos que lleva ahora mismo Diego Costa en el Chelsea prácticamente. Lleva unos buenos números, vale, sí. No es tan, pero claro, acorde al precio. Sin embargo, esos números tienen mucha trampa los números. Sí, los números, sí, tienen trampa, pero al final... Los números son muy fríos. Llevamos 15 jornadas de liga y llevan 6 goles. Es cierto, pero a mí sí me dicen al principio de temporada, firmas 30 goles de Mandzukic, que es el promedio que lleva en una temporada, y digo, firmaos, 22 millones, 30 goles, firmaos. ¿Cómo? ¿Con la rabadilla todos ellos? Con la rabadilla, da igual, 30 goles. Es que la liga lleva de 15 jornadas 6 goles. Sí, ya sé que si no es un... Bueno, de todas maneras, hoy en concreto ha sido uno de los que no ha jugado mal y tampoco lo hizo en el... Pero si Mandzukic no es de los que son los peores, pero la comparación con Costa sale perdiendo por todos los lados. No, claro, sí, hemos perdido con los cambios. Pero es que nos ha costado la mitad de lo que vendimos a Costa, y eso que a Costa lo mal vendimos. Nos ha costado la mitad. Es que no le podemos exigir lo mismo porque no nos ha costado siquiera lo mismo. Entonces, claro, no le podemos exigir a él porque... Donde hemos metido el dinero es detrás, en Griezmann, en Cherchi, y son ellos los que están rendiendo a cero. Eso sí que no están en absoluto acorde lo que se ha invertido y eso con el rendimiento que está dando. Eso sí que está completamente desfasado. Pero y hablabas del caso este de Griezmann, de cómo iba entrando y de repente pues ya no apenas se le ve. Otro caso muy parecido, y además que estamos hablando de Koke, es Saúl. Saúl, hubo un momento, claro, en el que iba entrando, parecía que estaba entrando en la dinámica y salió y ya no ha vuelto a entrar. Y hoy, por ejemplo, era otro partido que igual en vez de Koke, pues podía haber entrado Saúl, mucho más fresco, te podía haber dado otras cosas, ¿no? No sé, es lo que digo, parece que que el Cholo se está ciñendo demasiado a sus 11, 12 jugadores de confianza y eso el año pasado no funcionaba porque no había más, porque la diferencia era, no sé si decirla bien mal, pero había una gran diferencia entre los titulares y los suplentes, y esos titulares además daban, no solo es que había diferencia con los suplentes, sino que había diferencia con los que tenemos ahora. Estamos diciéndolo, teníamos un delantero que era mucho mejor que lo que teníamos ahora, teníamos un lateral izquierdo que era mucho mejor que lo que tenemos ahora. Entonces, esa diferencia de calidad hacía que, aunque no estuvieran al 100%, aunque estuvieran cansados, te podían dar un poco más, porque tenían más calidad. ¿Qué pasa? Ahora no tenemos eso, coño. Pues yo creo que hay que mover un poco más el banquillo. Y yo creo que el Cholo no está sabiendo mover el banquillo. Yo lo veo así. Claro, pero mover el banquillo... No solo en el partido, sino antes de los partidos, preparando los partidos. Eso es, yo no me refiero a hacer cambios en un partido. No, yo me refiero a que cuando un jugador entra a jugar, como Griezmann, hemos hablado que jugó unos partidos interesantes y tal, yo creo que ese jugador tiene que entrar y tiene que jugar realmente 3, 4, 5 partidos, empezando de titular y cambiándolo, luego jugar 30, 35... Tiene que realmente sentirse protagonista en 5 o 6 partidos consecutivos si ha funcionado bien en la primera o el segundo partido. Es decir, lo que hablabas de Saúl jugó buenos partidos, jugó un partido con la Juventus bastante bueno. Es decir, cuando un jugador entra y juega un buen partido, hay que darle continuidad, hay que darle una racha, hay que darle 3, 4, 5 partidos a ver si crece, a ver si coge peso, a ver si tal. Lo que no puede ser es que tengamos a jugadores marginados para jugar 20 minutos o 25 minutos y que en esos 20 o 25 tengan que demostrarlo todo. No, esto tiene que ser un grupo de partidos, 3, 4, 5 partidos en los que el jugador participe y se sienta involucrado y metido en la dinámica. Si no, no nos funciona esto. Pero yo insisto que no solo claro, ahora hay jugadores que están excluidos. Saúl está excluido. El mismo Jiménez, si no fuera porque es un chaval y porque está contento. Saúl, lo de Saúl es sagrante, ya, macho. Lo de Saúl es histórico. ¿Qué ha hecho Saúl para merecer la... Pues tiene que pasar algo ahí, está claro. O sea, siempre, yo no, o sea, creo que pasa, yo no creo que pase. Que no juegas un vago y es un... No sé. Jiménez el uruguayo. Es que Jiménez el uruguayo ha tenido la suerte. O sea, Saúl es un perro y un vago. Jiménez el uruguayo ha tenido la suerte de poder disputar 5 o 6 partidos y demostrar. Se ha demostrado que vale. Y antes bueno, se lleva un año entero sin jugar. Y vale, ahora volverá a banquillo, pero por lo menos ha tenido la oportunidad de participar y de estar en 5 o 6 partidos consecutivos. Y joder, ostras, de repente ya se escuchan que nos lo quiere comprar el City por 22 millones. Es decir, un jugador que se valora, que se revaloriza, que él está contento, que tal. Incluso aunque hoy haya vuelto al banquillo, aunque es discutible si lo merece o no. Pero necesitamos jugadores que participen realmente, no que sea el cambio para jugar 20-25 minutos y que nos saque las castañas del fuego Cherchi en 20-25 minutos cuando no se cuenta con él para absolutamente nada. Eso no puede funcionar así. Bueno, Saúl, yo que insisto, Saúl, ¿por qué ha pasado a la grada? Es que ya no está ni en el banquillo. Pero vamos a ver, ¿qué yo ha creo hecho que mal es Saúl tema, en la vida? Bueno, pues, es que lo que no sabemos es la intrahistoria que hay por detrás y que puede que haya pues cosas que extradeportivas que estén influyendo en el jugador y que pues a lo mejor pues cuando juega no se las nota, cosas que hace unos partidazos de tomo y lomo. Bueno, eso de que hace partidazos, los últimos hombre, los partidos mejor que Mario Suárez, no ha sido... dormido los hace Mario Suárez no es titular, claro. Y por eso sí, no es pero es que Saúl no es que sea titular, es que Saúl está en la grada y Mario Suárez juega todos los partidos. Pero es que a lo mejor Saúl es un jugador de 19 años que tiene que aprender ciertas cosas. O sea, Saúl para tiene llegar con, igual que Cerce, que si tiene 27, Griezmann, que si es pequeño y flaco. Es que siempre los que juegan son los buenos y los que no juegan son unos inútiles. Pero es que yo creo que en el caso Simeone, o sea, si me dijeras de otro entrenador, pero yo creo que, o sea, en el caso Simeone, el los pasado, que juegan son los buenos. Era titular. Y Sosa, cuando jugaba, también era titular. Simeone, como todos los entrenadores, tiene sus gustos y sus manías, porque todos los entrenadores claro, son iguales. Como todos los entrenadores, pero yo no creo hay que un entrenador que sea Dios y que acierte en todas las alineaciones y en bueno, todas las jugadas, todos los cambios que haga. Es imposible, no lo conozco. ¿Y tú crees que hay un entrenador que se tire piedras contra su propio tejado no, cuando pudiendo? Pues ya está. Pero es que eso es obvio. Nadie va a sacar a uno para sabiendo que no va a hacer mal. Pues es está. Que si hicieran eso son tontos. Es lo que pasa que es que lo que todos. Nosotros no lo vemos, lo que nosotros los... no sabemos. Bueno, pero es que Manzano, no yo estoy hablando de entrenadores. Esto, Fernando, vas a ser serio. Vamos a hablar de entrenadores. Hombre, tiene el título. Luis Aragonés o Simeone. Es que entonces estamos haciendo varas de medir. A unos sí, a otros no. Si hacemos una regla, tenemos es que hay entrenadores que han demostrado que son entrenadores y hay otros que no han demostrado eso. Ya está. O sea, no, es así, por lo menos en el Atlético de Madrid. Si decimos entonces, que los entrenamientos los tenemos que ver para todos. Ya, pero es que lo que te quiero decir es que, claro, hay cosas que nosotros no vemos o que no sabemos o claro, y que, bueno, evidentemente, o sea, desde fuera, pues yo también opinaría lo mismo de ti. Pues sí, claro, evidentemente, habría que... Y yo creo que eso, incluso, yo era de los que lo decía el año pasado, cuando estábamos ganando. Yo insistiría en sacar, en hacer rotaciones, porque luego al final de temporada y tal... Y sí, al final de temporada, en sus últimos 4 o 5 partidos se nos notó algo, pero como al resto de equipos. A mí, Simeone, si algo me ha enseñado Simeone durante todo el tiempo que era en el Atlético de Madrid, es a llevarme, a taparme la boca en mis opiniones, en el 95% de las ocasiones o más. O sea, yo siempre que he opinado algo en contra o difiriendo de los actos de Simeone, al final pues he visto, coño, pues es que lo ha hecho, pues sí, pues, o sea, al final los actos o la realidad le ha dado la razón. Yo no sé si ahora pues, le quitará la razón. Como tú dices, no. Fernando, no hay ningún entrenador que acierta al 100%. Entonces, pues bueno, claro, vamos a ver. Eso te iba a decir. Yo también soy de los que daría más tiempo, pero a mí, por ejemplo, hay cosas, a lo mejor a Cerci, posiblemente, a mí lo que me extraña, evidentemente, que haya jugado hoy, porque posiblemente no tiene a nadie más para sacar en la posición de Cerci, porque fíjate al chico este, al mexicano, si vas perdiendo... El mexicano sí que lo trajo el Cholo, porque siempre lo elogia. Es que, a ver, yo quiero saber quién trajo él, porque ¿quién ha traído él? Yo creo que el mexicano... no fue traído por el Cholo Simeone, pero él a lo mejor daría, diría, pues bueno, pues sí, porque venía auspiciado por lo que parece ser, porque le habían dado buenos informes, pues gente de allí, pero al mexicano le trajeron única y exclusivamente por el tema de Televisa, o sea, porque le iba a dar dinero, iba a recibir al Real Madrid dinero por Televisa, y se está viendo ahora mismo pues que estamos jugando con un delantero y que es un delantero que yo también estoy de acuerdo ahí con Isa, uy, con Is, joder, se me ha olvidado tu nombre, Israel. Y estoy de acuerdo con él en decir que a mí que bueno, yo estoy de acuerdo con su rendimiento. Otra cosa es que piense que con el rendimiento que está dando Mandzukic, que me parece que está dando un buen rendimiento, pero otra cosa es que piense que con ese rendimiento sea el adecuado para un equipo que se supone que tiene que aspirar a ganar la Liga o llegar lo más lejos posible a la Champions, que a lo mejor nos estamos olvidando de lo que decía Simeone desde el principio de Liga, que nuestra Liga es contra el Valencia y contra el Sevilla, y a lo mejor tenemos que empezar a pensar que eso es así. Yo es que lo que lo del año pasado fue pues lo que veo muy grande y yo creo que a lo largo del tiempo le daremos el valor que realmente tiene, porque yo creo que todavía a lo mejor no somos pues yo no creo que eso sea así, porque yo he visto al equipo jugar, yo veo que el equipo es capaz de jugar mucho mejor de lo que ha jugado hoy, lo ha hecho esta temporada. Entonces, si me dijeras que es que yo no he visto al equipo hacer las cosas mejor que hoy, pues entonces diría, bueno, pues es que, oye, pero el equipo es capaz de dar mucho, ha hecho buenos partidos esta temporada con Sevilla, con Juventus, tal, contra el Real Madrid, en el Bernabéu, en la Supercopa, y todavía cuando estaba todavía menos ensamblado que ahora. Es decir, yo creo que el nivel de este equipo es muy alto, y creo que el techo es muy alto, y de ahí también quizá pues la exigencia, que igual, pero es decir, yo no me formó con Valencia y Sevilla porque, joder, hostia, yo he visto a Sevilla hoy, por ejemplo, y no se parece a nosotros en nada, hombre, no se parece a nosotros, pues, son mucho más de flojos momento que nosotros, estamos por suerte. Entonces, vale, me parece muy bien, como política, igual que el año pasado era partido a partido, pues este año Valencia-Sevilla, va a decir lo que queráis, igual que hoy, no sé si habéis visto la rueda de prensa de Simeone de hoy, bueno, dice que el ambiente le pareció bueno en el Calderón, eso no se lo cree ni Dios, que le pareció bueno, que solamente... Pero bueno, yo creo que de Simeone no vas a sacar nunca... No, claro, Simeone tiene un mensaje prefabricado y lo va soltando. Y yo creo que ya hace bien. Sí, no descarta nada para nada al Simeone, a la prensa. Simeone se ha ganado en el. Digo, Simeone se ha ganado en el Atleti un crédito que lo tiene bien merecido, y es lo que tú decías, Mariano, que muchas veces nos ha corregido, o sea, pensamos y nos ha sorprendido y para bien en todos los casos. Pero para mí personalmente, y como hemos dicho, nadie acerta al 100%, nadie es perfecto, y yo creo que la derrota de hoy, no la derrota, porque igual no merecíamos la derrota, pero el juego, lo que pasó el otro día en Turín, ¿no? Y lo que hemos visto hoy y demás, es todo, o sea, el máximo responsable es el Cholo. No podemos culpar hoy y decir, no, es que tal jugador o tal otro jugador. Yo creo que el planteamiento de inicio del el 11 que ha sacado y cómo, yo creo que el fallo viene por parte del Cholo, que es normal también que tenga, ¿no? Yo lo veo normal, pero yo por eso digo que lo mejor que podemos sacar de esto es que aprendamos de esto el Cholo también, para ver, pues eso, que cuando, claro, que tenemos más amplitud de plantilla y que hay que aprender a usarlo más, porque si no nos va a pasar esto más veces. Si seguimos mejor, seguimos progresando en Champions, en Copa del Rey, si queremos jugarla y demás, vamos a seguir teniendo este mismo problema cuando haya dos partidos seguidos y juegas contra equipos, porque eso es otra, juegas contra equipos, hombre, si es que el otro día jugamos contra el Elche o contra el Hospitalet en Copa y demás. El Villarreal es un buen equipo, no ha hecho un partidazo, pero ha sabido pararnos, ha sabido neutralizar la jugada, o sea, de donde creábamos el poco juego que creábamos, y no nos ha dominado, pero tampoco nos ha dejado que le domináramos. Yo creo que hay que aprender de estos errores, mirar por qué ha pasado esto y procurar que no vuelva a pasar. Ya está, ¿no? Pero para mí el responsable del resultado de hoy, el máximo responsable para mí ha sido el Cholo. puedo mirar a jugadores, siempre. Puedo mirar a los cambios y tal, pero al fin y al cabo. Eso siempre. Yo creo que al final el, claro, el máximo responsable es el entrenador. Hombre, pero siempre pide, no. Tienes, pues gana, claro. Por eso tienes partidos en los que ha habido jugadores que dices, bueno, es que tal. Pero hoy yo creo que es que el equipo en general no ha salido, no estaba fresco. El equipo estaba pesado. Hemos tenido mucho el balón en la primera parte. Pero muy pocas ideas. Teníamos el Villarreal, sabía defenderse muy bien, porque tampoco es que hayamos tenido muchas ocasiones de gol, pero hemos tenido el balón, hemos estado mucho en el borde de su área, pero no llegábamos, nos faltaba, ¿no? Nos faltaba, no sé, frescura, ¿no? Y eso que el Villarreal venía también de jugar un partido el jueves, ¿no? Esa es la diferencia, yo creo. No sé las rotaciones que hayan hecho ellos y demás, ¿no? Pero el caso es que lo mejor que podemos sacar de hoy es que eso, que hay que aprender, que yo creo que los jugadores que tenemos, que no usamos tan a menudo, jugadores con clase, tenemos a Griezmann, tenemos a Chelsea, tenemos a Saúl, esos jugadores hay que aprovecharlos más, tenemos que tener ese fondo de banquillo, saberlo usar mejor para que en partidos como el de hoy pues podamos tener un poco de frescura y no estar tan pesados. Pero bueno, yo es lo que tú dices, estoy de acuerdo. Yo no quiero pecar de ventajista, lógicamente. Simeone, ojalá esté todo el tiempo que sea en el Atlético de Madrid. Cuanto más esté, mejor para nosotros. Siempre es el que nos ha traído aquí. Y es lo mismo que Coque, como, porque ya ha hecho un mal partido, pero Coque es importantísimo para nosotros. Pero quiero que seamos capaces de decir, oye, hoy, bajo mi punto de vista, sí, ha habido jugadores con un rendimiento algo más flojo de normal, como Coque, que sigue siendo imprescindible para nosotros. Y también Simeone hoy tiene una responsabilidad importante en la derrota, bajo mi punto de vista, hoy, por el planteamiento, por los cambios, por cómo el equipo ha estado pues con el desbarajuste que ha tenido. Y quiero que no pase nada por eso. Quiero que no resulte que estamos aquí poniendo algo, que estoy poniendo aquí a caldo al Cholo, porque haya perdido un partido. Claro, pero sí, en este club se ha criticado hasta Luis Aragonés y hasta Vicente Calderón. Ya han sido los dos hombres más importantes de nuestra historia. Es que si no vamos a poder dar una opinión crítica nunca, pues no hacemos el podcast. Decimos que somos todos buenísimos, que somos la rehostia, que todo es perfecto y la vida es maravillosa. Dar una opinión crítica puntual no tienes que justificar. Es señal de buena afición, ¿no? Es el entrenador que hemos tenido muchos años. Y es que eso no hace falta decirlo todos los días, lo sabemos, y que siga muchos años. Pero si un día no estamos de acuerdo con lo que hace, se dice. Pero si además seguramente que el que no esté de acuerdo con lo que ha pasado hoy va a ser él, el primero. Claro. Bueno, si os parece, vamos a hacer lo mejor y lo peor y luego entramos a hablamos, si queréis, un poco del tema de la grada y demás, un poco. Y también, bueno, del partido, tenemos partido de Copa esta semana, ¿no? Así que vamos a empezar por Mariano, que ha sido el último en llegar. Lo mejor y lo peor del partido. Pues bueno, lo peor evidentemente el resultado y cómo se ha desarrollado el ambiente en el que se ha desarrollado el resultado, ¿no? Y lo mejor, pues la verdad es que poquito, porque bueno, cuando uno pierde, pues la verdad es que los méritos que podrían haber atesorado cualquier jugador que haya jugado hoy, pues quedan un poco disminuidos, ¿no? Quizás reseñar que Moyán no ha hecho mal partido. Creo que ha salvado en dos ocasiones en dos ocasiones muy claras del Villarreal, y también Juanfran, ¿no? Que creo que sigue estando en un momento de forma extraordinario. Israel, lo mejor, lo peor. Pues sí, lo mejor es que yo creo que el equipo en realidad no ha hecho un partido tan malo. Es decir, ha habido algunas ocasiones de gol, que sí, es la típica situación en la que si entra una de ellas, el partido se nos pone muy de cara, nos encerramos detrás. Además, nuestros centrales que con el equipo replegado lucen más que cogiéndolos a la contra. Bueno, los nuestros y los de cualquier equipo, lógicamente, pero nuestros centrales de ahora mismo no tienen, por ejemplo, la cualidad que tenía Perea, que era un jugador ultra rápido al corte, aunque luego tuviera sus problemas a la hora de distribuir o de jugar o de lo que, bueno, distribuir, de pasar la pelota o de jugar lo que fuera, pero no. Otros centrales sufren más con gente viniéndoles en carrera, gente habilidosa como Vieto, Cheriche y similares. Entonces, Aún así, lo mejor es eso, que el equipo realmente no ha jugado tan malo y ha habido oportunidades, o no hemos tenido suerte, el árbitro nos ha ayudado, luego todo lo que hemos hablado, pero el equipo no ha hecho un mal partido. Tampoco bueno, pero no malo. Tampoco ha habido ningún jugador que haya hecho un partido desastroso que digas tú, joder, es que es... No, hay jugadores que no han lucido y tanto, pero sin embargo sí que hay jugadores que no han hecho, que han hecho incluso un buen partido. Arda ha hecho un buen partido, Juanfran lo habéis dicho. Yo creo que Manchukis tampoco ha hecho un mal partido. Moya ha hecho un buen partido, la verdad, ha tenido intervenciones de mérito. Eso es lo mejor. Lo peor, pues que nos alejamos de la parte de arriba, que tenemos un desplazamiento la próxima semana a Bilbao difícil, que no podremos contar para ese desplazamiento ni con Koke ni con Manchukic, ninguno de los dos, por la acumulación de tarjetas. Y bueno, lo que hemos venido hablando el resto del programa, y bueno, sí, el ambiente. De hecho, yo creo que una de las cosas malas es que alguien pueda sacar hoy la conclusión de que han sido ellos los que, debido a no animar o no estar como siempre, han perjudicado, que son tan necesarios, son tan imprescindibles, que cuando no animan o no hacen lo que tal, el equipo pierde. Si alguien saca esa conclusión de hoy, pues sería una conclusión súper rastrera. Ahora hablamos un poco del tema del frente y demás. Fernando, ¿lo mejor, lo peor? Lo mejor... que no ha habido incidentes del público, porque este partido nos tenía muy marcados, y a la mínima que hubiéramos hecho alguna cosa que hubiera sido sancionable, hubiera sido una carga muy excesiva para el club, porque veníamos de unos días bastante complicados. Afortunadamente no ha pasado nada ni dentro ni fuera del estadio, no ha habido ni un insulto en el campo, ni ningún grito xenófobo ni racista como se hacen en otras ocasiones, y eso ha sido lo único bueno, que ha habido un ambiente deportivo. Se ha perdido el partido y ya está, el fútbol se pierde, se acepta y todo el mundo a casa. Y lo peor, pues sí, el hecho de que hay una clara división en el campo. Están los del Frente Atlético por un lado y el resto de la afición por otro. La afición está dividida totalmente, hay unos que no quieren que sigan los violentos, y los violentos siguen haciéndose fuerte, y es una división que va a afectar al equipo, se quiera o no se quiera. Porque cuando en un campo se divide la afición, no es bueno para un equipo. Y sobre todo pasa una cosa, y son los menos son los más ruidosos y los más son los menos ruidosos, con lo cual de sí, alguna manera equilibran fuerzas, y esto sí, pero es al final el uno por el otro fastidiado, es autodestrucción, en ese sentido es autodestrucción, la verdad. Sí. Pues yo iba a decir, para mí obviamente lo peor, obviamente el resultado, pero creo que también el ambiente, ¿no? Era un partido raro, el ambiente estaba raro y se notaba, ¿no? Y pese a que luego ha salido el Cholo diciendo que le parecía que se ha animado muy bien y tal, se han oído, yo desde la tele oía ratos en que esa división de la afición se oía, ¿no? Unos pitaban a otros, otros cantaban, los otros se callaban y demás, y un ambiente raro, ¿no? Que no sé si afectará, no creo, pero bueno, sí afectará en cierta medida, pero no obviamente no se le puede culpar el resultado. Pero es algo que no debería de pasar. Y no sé, sacar cosas positivas, por lo que ya he dicho, que esto nos tiene que servir para mejorar, ¿no? O sea, siempre tienes que buscar, pues eso, si hemos perdido, si el partido no ha sido bueno, buscar las claves por las que no ha sido así y arreglarlo, ¿no? Y yo creo que eso, que la solución está en hacer más rotaciones, y no ya, como he dicho antes, no durante el partido, sino antes del partido, ¿no? O sea, sacar más provecho de la plantilla, yo creo, que se puede sacar de los que no están jugando. Los que están jugando obviamente están dándolo todo y nos están dando buen provecho, pero sacar más provecho de los que no juegan. Como ya digo, si queréis hablamos un poco del tema este, de la afición, porque ha habido... Yo no sé por qué no he estado en el campo, obviamente, pero por la televisión lo que me parecía era que había mucha división, ¿no? O sea, era el prácticamente el resto del... O sea, el fondo sur enfrentado contra el resto del estadio, ¿no? Como que animamos nosotros o animáis vosotros o no animamos juntos, o... Me ha parecido un poco extremo, ¿no? O sea, si estás hablándome de defender al Atleti de Madrid, de lo que estáis ahí es para animar, que... No sé, parece que no... Es que hay algunos que son antes de su peña que del Atleti. Ese es el problema. Eso es. Sí, ese es el problema. Y además es que yo no sé si les entrará en la cabeza, pero es que esto no tiene vuelta atrás. O sea, lo que la exclusión del Frente Atlético como Peña del Atlético de Madrid es que no tiene vuelta atrás. Entonces ahora habrá que ver lo tercos que se ponen, lo burros que se ponen y cuánto más de daño piensan hacer, porque desde luego pues se produce daño. Hoy ha habido un momento en el que el Frente o Fondo cantaba al resto de la afición que si no nos queréis no cantéis nuestros cánticos. Es decir, esto ya son es, suyos los cánticos. Pues es que es esto. Hay un momento que en el que cantaba eso. Yo sí, digo que ahora solo se puede cantar con. Habrá que pagarles pues, un. Había pitadas que yo no entendía ni lo que estaba pasando. Claro. Entonces entendía pues ya que no estaban relacionadas con lo que estaba pasando en el terreno, sino que estaban relacionadas con cosas que yo, como no estaba en el campo, no podía ver. Lo que sí que sé es que esto perjudica al equipo. O sea, sí o sí. Entonces, bueno, a ver cuánto más dura esto. A ver si de verdad se piensan que van a ir a alguna guerra, porque es que está perdida. O sea, es una guerra que está perdida. La historia esta de que están saliendo ahora con lo de que el Frente no se mueve y demás, no se están ayudando nada a ellos mismos. O sea, es lo que hemos dicho otra vez. Esto es muy fácil. Si queréis seguir apoyando y queréis estar ahí y tal, denunciar lo que pasó, decir que no, se ha echado a esto, esto no es pero el Frente. ¿Has visto el comunicado que han sacado? Sí, nunca, sí, no dice nada, ¿no? El comunicado no condena la violencia, claro, no condena. Es que no dices. Y parece que sí. Ellos son los santos del universo. Claro. Si es que son unos cómplices. Si es que el que siga estando en esa peña es un cómplice de la violencia. Ya pueden vender montos. Por mucho que anime. Si tú estás allí, sabes a lo que te estás exponiendo y sabes los tíos que te están representando. Y si tú aguantas es porque estás de acuerdo. Bueno, yo. Ahora, yo la duda que tengo es eso. Estos tíos van a echar un pulso, de verdad, a la institución, al resto de la afición del Atlético de Atlético Madrid. Van a ponerse a por echar un pulso. Las indicaciones que están dando. A gritar al resto del estadio cuando anime, a gritar cosas como no utilicéis nuestros cánticos o lo que sea. Van a coger esta actitud realmente, porque yo creo que la que no han sé, cogido no ya van a ganar. Desde el es principio. Que no van a ganar. Ya, por eso digo que es que no hay. Siguen en las mismas. No, parece que no quieren entrar en razón y no quieren aceptar lo que han hecho, lo que han conseguido ellos mismos, ¿no? No. Joder, pues el Frente Atlético, da igual, os constituís como peña de lo que sea, de animación, vais a hacer una comida antes del partido, luego vais a tomar unas cervezas, luego vais al partido y animáis igual y gritáis igual y ya está. Y únicamente no tenéis que gritar cánticos salvajes. Es lo único que hay que hacer, no gritar cánticos salvajes. Podéis cantar todas las canciones que os dé la gana, menos cánticos salvajes de ETA, de Puertas de Marea o de cosas por el estilo. Pero, ya está, es tan difícil, no es tan difícil, joder, claro, es lo mismo. Pero que además parece que es que los que les hayamos echado del estadio hayamos sido el resto de la afición, cuando se han echado ellos mismos. Ellos mismos han sido los que han además, conseguido si es que, esto. Si no les han echado, si es que no les bueno, han es, echado. Bueno, si es que no estaban ahí. Hoy. Sí, sí, han dejado un hueco en el medio, si por estaban. Lo pero vamos. Hoy estaban. Si no han animado o no han hecho, ha sido porque no son aficionados del Atlético de Madrid, son aficionados de su peña. Y ellos, pues, su peña es más importante que el club. Y en la tele se ha visto cómo se han ido muchos cuando nos han metido el gol. Que se veían cómo caminaban camino del vomitorio para irse del campo. Pero ellos verán lo que hacen. Ya la afición se ha decantado claramente. Que mira que ha costado, porque la afición antes más o menos estaba un poco con ellos, incluso con miedo, pero ahora ya la gente se ha descartado claramente. Hombre, están en contra de ellos. En la vena esta de lo que vengo diciendo de sacar lo mejor de las cosas negativas, lo mejor que se puede sacar de esto es que se ha unido más el resto de la afición, yo creo, ¿no? Ha sido más unánime en este caso, ¿no? Yo, que en otras veces. Yo, si me permitís, sí. Voy a poner aquí un contrapunto. Vale. No sé si radicalmente diferente al vuestro, pero yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que hay una hipocresía absoluta, pero hipocresía absoluta en todo, en la sociedad y en el mundo del fútbol y tal. En primer lugar, porque, bueno, ya los he hecho ya, ya los, bueno, aquí ya los relatamos, ya el día de suceso ya los califiqué como las califiqué y yo ya comenté cuál era mi opinión y qué es lo que se tenía que hacer. El Frente Atlético, pues es una peña de, ahora dicen que de 1000 y pico personas, pero tampoco, es que también hay que distinguir lo que es el Frente Atlético de la grada Fondo Sur, porque no toda la gente que se pone en la grada Fondo Sur es del Frente Atlético. Y también hay también la grada joven, etcétera. Pero el Frente Atlético, la gente que está ahora dominando, o la gente que hasta ahora, no sé si seguirá, estaba dominando bien de forma implícita o de forma explícita el Frente Atlético, pero son gente que lleva dominando esa grada o esa porción de grada desde hace muchísimos años, desde hace lustros, y con la connivencia de la gente que está en el palco, y con la connivencia de antiviolencia y con la connivencia de la policía, que los que saben quiénes son y les permite hacer sus negocios dentro del estadio. Y eso lo saben, y eso lo sabemos todos los que hemos ido al estadio Vicente Calderón y tenemos cualquier mínimo contacto con gente del Frente Atlético, gente que está hasta las narices de eso, pero que evidentemente lo que no puedo hacer es ponerse ellos mismos una soga en el cuello, porque ahí hay mucho. Pueden irse de esa zona del campo. Esa zona del campo no tiene que estar allí. Pero si quieren, ¿por qué se van a ir ellos? Perdona que te diga, Fernando, ¿por qué se tienen que...? Pero ¿por qué se tienen que ir ellos cuando ellos no son violentos? Es que aquí lo que... estoy rodeado de violentos. No, lo que tú estás... me defiende, me voy de los violentos. Pues que haga la policía su trabajo y eche a esa gente. Que haga la policía. Y si la policía no hace el trabajo, yo sigo con los violentos. Pues que haga la policía ese trabajo y que... Y si la policía no lo hace, sigo con los violentos. Bueno, pero vamos a ver, y entonces tú vives en una sociedad donde hay violentos, y entonces tú no te vas de la sociedad, te vas al campo a vivir. Pero un momento, la gente que se ha hecho del Frente Atlético no le ha obligado. Están ahí porque quieren, los que son del Frente Atlético están porque quieren, digo yo. Eso es otra cosa. A mí... Yo no me afilio, yo soy aficionado del Atlético y yo no me afiliaría con el Frente Atlético. Es que estamos insistiendo en una cosa que yo creo que, no sé, en un pensamiento... yo no sé si alguno de jurista y tal, es que lo que no se puede es criminalizar a un grupo por una serie de personas que a lo mejor ni son del Frente Atlético. Si perteneces a un grupo que es violento, formas parte de un grupo. Pero es que cuando tú dices que el Frente Atlético es violento, estás diciendo que 1.500 personas son violentas. Eso es absoluta y radicalmente falso. Mariano, ¿y por qué no sale el Frente Atlético al día siguiente y condena, cualquier acto de violencia? ¿Por qué no sale el Frente Atlético como agrupación? Porque posiblemente los que están dominando y condena cualquier acto de violencia, porque los que estarán dominando esa grada y la está dominando con la permisividad que hasta ahora han permitido tanto los del palco como los de la policía como la gente que está ahí, pues está imponiendo también, pues ha impuesto también un régimen de miedo, y ahí pues eso me refiero, mucha gente, la gente que está ahí. Vamos a ver, el Atlético de Madrid está dominado por una serie que son unos delincuentes, sí, y sí. La gente sigue yendo y sigue pagando a estos delincuentes, y por esto tenemos que concluir que la gente del Atlético de Madrid, los socios del Atlético de Madrid, son delincuentes igual que los del palco. Pero escucha, Mariano, pero una diferencia, Mariano, me dejáis terminar, dejarme terminar, por favor, porque es que yo os he escuchado sin interrumpiros. Sí, dale. Entonces, eso quería hacer inciso sobre todo en eso. Primero, que esto que ha pasado hoy en día viene desde hace mucho tiempo. Yo quiero recordar hace unos años Señales de Humo, la Asociación Señales de Humo, no sé si sabéis que aparte del tema del Atlético de Madrid, también desde su inicio, desde hace más de 10 años, hace 12 o 13 años, ha sido una de las asociaciones más activas a nivel europeo en cuanto a hacer una serie de asociaciones de aficionados en toda Europa. De hecho, es miembro fundador del Football Supporter Europe, de Supporters Direct, y de muchos grupos de asociados, etcétera. En los últimos años ha habido jornadas europeas organizadas por el Football Supporter Europe y también por FARE, que es la Fundación Antirracismo en España. Ha habido días promocionando o alentando a ir contra el racismo en los campos de fútbol, y para ello Señales de Humo instalaba una pancarta en el Calderón en contra del racismo. Exactamente no sé cuál era ahora mismo el lema de la pancarta, pero era contra el racismo o todo contra el racismo, algo así. Esas pancartas han sido retiradas por la Guardia de Seguridad del Vicente Calderón y han sido entregadas a miembros de los grupos skin o de grupos violentos que están dentro del Frente Atlético. Y esto ha sido denunciado al club y ha sido denunciado a antiviolencia por parte de Señales de Humo, y ni antiviolencia ni el club se dignaron ni siquiera a dar una nota de decir, pues no podemos, no vamos a hacer nada o no nuestro trabajo, etcétera. Lo que, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una gran hipocresía, porque lo que ha nacido, lo que pero la hipocresía por parte del club ahora mismo, que no de parte del club y de parte también de los comités antiviolencia que ahora sí, se sí. quieren obviamente. Y bueno, por parte de la policía, evidentemente, lo que pasó el otro día es culpa de la gente que evidentemente quedó y se dio de navajazos y de porrazos. Eso está evidentemente. Pero bueno, se está demostrando también que ha habido una dejación de funciones por parte de la policía bastante grave. No, y además ahora es ridículo. Las medidas que están tomando son muchas ridículas ahora. Como que sí ahora estamos muy activos de repente. No es que sean ridículas, es que son totalmente injustas. Sí, es que sí. No se puede condenar a un colectivo porque haya 5 violentos. Porque haya 15, porque haya 100 violentos. Hay que ir a por esos violentos. Pero es que eso había que hacerlo hace muchos años. Claro, pero a ver, Mariano. Pero es que cuando se tuvo que hacer. Pero tú no perteneces a un colectivo donde hay violentos. Es que pero cuando eso se tuvo que hacer o cuando se debió hacer. Es lo que vamos a hacer ahora, ya no se ha podido hacer. Hombre, pues yo desde luego estoy absolutamente en contra de criminalizar un colectivo por sí, los actos que se hagan por parte de 15, de 100 personas que te dicen que te están representando a ti. Claro, pero escucha un momento, Mariano, claro, es que yo en lo que no estoy de acuerdo parte de esa peña. Pero un momento. Pero vamos a hablabas antes, Mariano, de ¿Cómo pueden representar a alguien al Frente Atlético? Y yo no quiero defender aquí al Frente Atlético a esa gente, pero ¿cómo puede representar? Es como si mañana hay tres socios de Señal de Humo que le dan una paliza a uno y dicen que lo han hecho sí, nombre de pero de Humo. Mariano, pero ¿cómo puede ser eso posible? La diferencia. Es lo que han hecho en el campo se ha visto durante años. Pero la diferencia, y lo que para mí es crítico, es que no. O sea, que les defienden. Como decías antes, por ejemplo. Vamos, la gente que va al Calderón, no sé qué, y el Calderón está dirigido por unos delincuentes y por ir al Calderón por apoyar al Atleti les defendemos. No. Vamos al campo, pero nosotros expresamos, o tú, o Señales de Humo, nuestra negación a esta gente, a que esta gente esté ahí y demás. O sea, vamos ahí porque es el equipo, porque somos del Atleti, pero nos desvinculamos de esta gente. No. Lo que no puede ser es que a una persona que me venga del Frente Atlético diciendo... El 100% de gente del Frente Atlético que yo conozco y son gente que está muy metida en el Frente Atlético están deseando que les quiten de encima a esos violentos y están deseando ir al campo. El problema es que públicamente nadie dice nada. Que se vayan a otra parte del campo y que animen al equipo. Pero vamos a ver, es que hay... Hay presiones internas, pero a eso me refiero. Lo que mueve... O sea, están en un grupo que tienen miedo. Claro. Vamos a ver, Fernando, cuando entonces hay algo mal ahí. Hay miedo. O sea, han entrado ellos voluntariamente. Hay gente que se conoce que tiene miedo. Y bueno, eso es Fernando, a mí no, pero hombre, es que pero, tú no, Mariano, estás en un grupo, pero es que no estás en un grupo, es que tú puedes que estés en una grada. Pues es que no estás yendo a una grada. En junio hay renovación al fondo sur. Entonces, a ver, no vas al fondo sur. No puedes ir al fondo sur. Pero ¿por qué te tienen que echar de tu casa? Pero no. No te tienen que echar de tu casa, pero si en tu casa hay un tipo. Si en tu casa hay un. Pero es que. Perdona que te diga, pero es que te vuelvo a insistir. Es que ahí hay una responsabilidad. Sí, pero si no. Tú le estás dando toda la responsabilidad a la gente que está. Posiblemente son de los que más están sufriendo pasivamente a lo mejor este tema, porque son los que tienen obviamente allí y porque son los que han ido toda la vida al fondo sur, pero son los que tenían los que si me dices diciendo ir al fondo sur, pero si me dices que ellos están deseando que saquen a los violentos de ahí, coño, tienen que hacer algo. Si no hacen nada y ellos mismos desde dentro, alguien tiene que hacer algo y han tenido que venir de fuera y cerrarles el chiringuito. Porque si no lo hacen ellos y no lo hace nadie de fuera... Y lo único que han hecho, viniendo de fuera y haciendo lo que han hecho, primero... Sí, la manera en la que lo están haciendo, yo digo que sea primero quitarle la responsabilidad que tenía a los dos del palco, que la tenían. Y segundo, lo que han hecho es castigar a un colectivo, a muchísima gente, que no tenía absolutamente nada que ver. Porque yo estoy hablando que no solo es el Frente Atlético, es el fondo sur. ¿Sitio del campo o no? Aparte que es una tontería. Primero porque el Frente Atlético es una peña. ¿Qué le van a echar? ¿Qué le vas a quitar? ¿Una pancarta? Y con eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho. No van a matar a nadie más. Los violentos que hay allí no van a pegar a nadie más porque no van a poner una pancarta al Frente Atlético. ¿Pero qué castigo les han hecho? Es una tontería. Ese quitarle las pancartas y no dejarles entrar como asociación. Pero siguen entrando todos ahí si quieren. O sea, siguen estando en el mismo sitio y pueden hacer lo mismo. Entonces no hay ningún castigo, yo pues, veo. Porque, pues claro, porque no han ido a las medidas que lo único que se ha hecho ha sido criminalizar a una parte de la pero a eso me refiero. Ahora, toda la afición. Ahora lo que tenían que hacer, para mí es muy fácil, es permitir a todos los la gente del Frente Atlético que no son violentos que identifiquen a los violentos y que ahí actúe la policía que tenga que actuar. Vamos a ver, no seamos ingenuos. O sea, tú lo que no puedes pedir que un tío que va allí una vez cada 15 días sea el valiente, el héroe de turno. Claro, a ver, pero es que esa es la situación que no tiene sentido. Pero vamos a ver, Jorge. Es que no tiene sentido estar en un sitio que estás aterrorizado. Claro, lo que no tiene sentido es que por miedo dejemos a estos criminales ahí. Bueno, si me dejas hablar, sí. Vamos a ver. Allí, lo que se está diluyendo allí es mucha pasta, es mucho dinero. Ah, encima hay dinero, pues ya sí. Bueno, claro que hay mucho dinero. Hay negocios que van por dentro y negocios legales. Hay negocios de todo tipo. Ilegales. De todo tipo. Claro. ¿Eh? Negocios ilegales. Mariano, ¿y qué beneficio tiene una persona estando allí? Mucha gente. ¿Qué beneficio saca uno estando allí? ¿Perdona? ¿Qué beneficio saca un aficionado normal perteneciendo a ese grupo? Sí, a ver, de otra manera. ¿Cómo me vende a mí alguien que yo me quede? Es que un aficionado normal que va al Fondo Sur, que es del Frente Atlético, que va al Fondo Sur una vez cada 15 días, ni saca beneficios ni deja de sacarlo. Él va al partido de fútbol a ver su partido de fútbol y se va al Fondo Sur porque se lo pasará muy bien, porque hay cánticos ahí de todo. A ver. Y pues seguramente la infinidad de las personas de allí pues no estarán de acuerdo ni con con algunas canciones con las que se cantan y ya está. Pero yo para mí es muy fácil. No se canta. Yo a lo mejor no las canta. O sea, no se canta. Me pongo, bueno, pues sí, se oyen clarísimamente. A ver, me pongo en el supuesto. Pero es que si, aunque las canten 100 personas, se oye, Fernando. Pero a ver. No son 100, se oye muchísimo. Vamos, no a son ver, 100. Un momento. Yo me pongo en el supuesto. Pongamos, yo soy miembro del Frente Atlético ahora. Y voy, y ha pasado esto que pasa. Y yo lo primero que haría sería. ¿Y tú vas a la policía? No. Crees, digo, no somos todos así. No somos todos así. Pero, sin denunciar. Y máxime cuando se sabe, pero si es que lo saben desde el club, ¿ya? Y lo saben desde... Pero yo me desvinculo de esta gente. Lo que más me jode es la hipocresía. Y entonces, que ahora se esté culpabilizando a una grada entera, al Fondo Sur entero, porque no solo es el Frente Atlético, es que aquí se empieza con el Frente Atlético y a ver dónde se termina. Porque hay medidas que se están intentando imponer en el fútbol, en la Liga Española, o que se van a tratar de imponer, que va a tener como resultado que ni Dios va a poder protestar en un campo de fútbol. No, eso es ridículo, lo de porque cante uno ya y fútbol, ya es ridículo, o sea, lo han llevado se al extremo. A cobertura a, hombre, es que no. Ojito con los castigos ejemplares y con las condenas colectivas a colectivos enteros de gente, porque ahí entramos todos, porque al principio será el Frente Atlético y luego pasaremos a otro y luego pasaremos a otro. Igual que lo de los insultos, vamos, a mí me parece algo, vamos, vamos a ver, ¿qué vas a hacer? Pero, ¿vas a imponer Bueno, pues a lo mejor pues tendrán que hacer como en el fútbol inglés, ¿no? Que pongan ahí a un huevo de gente que estén mirando todo el rato a la gente del frente o a la gente de tal y que en cuanto diga uno algo, afuera del campo tal. O a lo mejor habría que tomar medidas de que a la gente está violenta, media hora antes del partido se le lleva a la comisaría. Pero es que eso no se ha hecho aquí en España. Entonces, ¿qué? Tienen que consultar que, por ejemplo, un ejemplo muy claro es Inglaterra, ¿no? En Inglaterra tenían un problema muy gordo con los hooligans hasta los años 80 y lo han solucionado. Y sigue habiendo hooligans. No es exclusiva del fútbol. Sí, sí. La violencia no es exclusiva del fútbol. Pero yo, volviendo al tema del frente, yo no digo el Fondo Sur, yo digo el frente. Porque. Pero. Es que lo que decía Fernando de cómo te afilias a una gente, a un sitio donde hay miedo y demás, no solo es eso, sino. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos. En cierta medida al frente desde hace muchos años y bueno, no sé, digo, yo nunca he tenido ningún interés por afiliarme con ellos y, pero no porque no sé por no afiliarme con un grupo de animadores, o sea, yo animo al Atleti como el que más, si se estuviera en España pues estaría si pudiera ir al Calderón y animar como el que más, pero de ahí a afiliarme con esta gente sabiendo lo que hay dentro, que hay muchos aficionados que no son violentos y demás, lo sé, pero también los hay los violentos y se sabe también. Yo lo sé y creo que esto lo sabe todo el mundo desde hace mucho tiempo. Y sabes que si te vas a afiliar con ellos, vas a estar en un sitio donde hay presiones, donde hay violencia, donde hay... Eso lo sabías. De todas formas, vamos también a poner el contexto de lo que es el frente y lo que es la grada Fondo Sur. Claro, yo no es lo mismo. Ahora mismo, ¿cuánto ocupa la grada Fondo Sur? O sea, ¿cuántos aficionados pueden caber allí? Porque el frente atlético ahora mismo miles. No llega ni a mil aficionados que están pagando su cuota. O sea, lo que quiero decir es que también tengamos un poco la perspectiva. Y lo que se está haciendo ahora mismo es no culpar a los mil, que a mí también me parece fatal que se culpa a los mil, porque lo que el crimen, quien comete el crimen, no es el colectivo, es la persona individual. Y yo creo que eso es uno de los es un avance o es una de las normas que deberíamos fijarnos, ¿no? Que, o sea, el quien ha cometido el crimen tiene que pagar, pero el que ha cometido el crimen, no el colectivo en sí. Pero lo que lo ¿Pero que tú crees decir, que a lo mejor si fuera un colectivo que en vez de mil fueran 100 porque los otros no se asociaran con los violentos, tendrían el poder o harían lo que han hecho? Esto, Jorge, hace 10 años o 12 años eran 4.000, llegaron a ser 4.000, ahora son 1.000. O sea, se han ido mucha gente. Por eso. O sea, también, que es ellos mismos, lo están buscando ellos mismos. Pues mira, esos que se han ido han demostrado que son los más inteligentes. A ver, no, si más inteligentes, pero se han ido. Todos quedarían solo los violentos. Y el 100 y el 95 o el 99% de los que han dejado de ser del Frente Atlético siguen yendo ahí. Siguen yendo al mismo sitio que iban. Pues es, ahí está. Es que eso es lo que tenían que hacer. Ahí está. Pero es que incluso dentro de los 1.000 del Frente Atlético, la inmensa mayoría no son gente que es violenta. O no son gente que queda. Claro, pero que se desvinculen y se queden solos los violentos. ¿Pero por qué se tienen que desvincular ellos? ¿Por qué no? Porque no pueden echar a los violentos ellos mismos. A ver, ¿cómo vas a estar en un poco? ¿Cómo van a echar ellos a los violentos? Pues entonces te desvinculas. ¿Cómo van a echar ellos a los violentos cuando vamos a ver? ¿Nuevo? Vamos a ver. Cuando yo es que creo que luego, aparte, estas medidas se están tomando, siempre se toma la medida de la represión y de la multa, ¿no? Y de la en vez de tomarse medidas educativas. O sea, lo primero, hay que entender por qué esa gente ha entrado en el fútbol. Sí, pero que porque esa gente ha entrado en el fútbol. Estos ya no tienen solución. Estos tipos pero ¿por qué ha entrado en el fútbol? No, habrá que entender el problema también para poder solucionarlo. Sí, pero por eso no lo solucionamos. ¿Por qué ha entrado en el fútbol? Pero para el presente no. ¿Por qué ha entrado en el fútbol? Primero, porque es una forma de visibilizar sus mensajes. Evidentemente son gente que fuera del fútbol, pues su mensaje pues es prácticamente inocuo en la mayor parte de la sociedad, ¿no? Y segundo, porque hacen labor de proselitismo. Hacen labor de reclutamiento muy fácil, pues hay chavales jovencitos que con 16, 17 años van al fútbol, son impresionables, etcétera, etcétera, y ya está. Eso yo creo que pues está claro. Pues contra eso tendría que haber medidas que fueran de alguna forma, no sé si educativas o medidas preventivas, mucho antes que medidas represivas, pero porque siempre se han tomado esto. Es que siempre se toman las medidas represivas y las medidas sancionadoras cuando han ocurrido los hechos. Nunca se ha tomado aquí medidas preventivas, medidas de educación, medidas de... es que nosotros en todos estos organismos en los que estamos desde hace años, se está llevando a cabo una labor de educación, una labor de hacer concienciación antiviolente, antirracismo, antihomofobia, etcétera, y se llevan a, pero no sé, sí, a quien quiera, a ver, que lo quiera ver la página web del Fútbol Support Europe lo puede ver, está claro, y, Mariano, y todo eso se va haciendo, y aquí en España no se ha hecho absolutamente nada de eso, no se ha hecho labor pedagógica relativo a nada de absolutamente eso, no se han tomado las medidas, es que no se ha tomado nada de eso, es que hay una responsabilidad de los organismos oficiales, de los clubes, que han apoyado cuando no han hecho la vista gorda, han apoyado a esta gente, y esta gente está ahí no porque bueno, yo Vale, estoy de acuerdo con vosotros. Evidentemente tendrán su responsabilidad, su cuota de responsabilidad, la gente que está ahí también en el Frente Atlético. Pero es que también tienen su cuota de responsabilidad, y posiblemente mucho más importante, porque son los responsables del club, son los responsables de la seguridad dentro y fuera del estadio, las fuerzas de seguridad del estadio, los comités antiviolencia y la gente, los responsables del club, porque esa gente está dentro del club haciendo sus negocios y ganando su dinero cuando no están siendo contratados por la propia gente del club para hacer ciertos trabajos, y también porque les han servido de guardia pretoriana, pues para echar o para amedrentar, como ya comenté el otro día, a los que iban en contra, etcétera, etcétera. Y eso lo ha sabido el Comité de Violencia, y lo ha sabido la policía, y lo ha sabido todos los organismos, sí, que lo querían saber, sí, porque se les ha denunciado. Y nunca se ha movido ni un dedo. Y ahora, cuando hay un muerto encima de la mesa, cuando se ponen al descubierto ciertas deficiencias de las fuerzas de seguridad del Estado, cuando se ponen ciertas deficiencias de parte del club, es cuando se toman las medidas, y lo único que se toma son medidas represivas, medidas sancionadoras, que encima van en contra de colectivos. No van y no van a la raíz del problema, porque esto no va a la raíz del problema. En este caso concreto, ¿qué hubieras hecho tú? Joder, macho. Esto, Fernando, te lo estoy diciendo claramente. El club, los comités antiviolencia y la gente de seguridad que está relacionada de coordinar los clubs y con las fuerzas de seguridad saben perfectamente quiénes son esa gente, hombre, Fernando. O sea, lo saben perfectamente. Y si no lo saben, que yo no me lo no puedo creer. Si no lo saben, no hacen bien su trabajo, ¿no? Si está claro. Yo no defiendo, no defiendo para nada. Si se quiere echar a esa gente del estadio, se les puede. Y la policía, ¿qué interés tiene en no denunciar y no meter en la cárcel a estos tíos? Pues yo no lo sé, Fernando, pero a nosotros, tú lo sabes perfectamente, porque supongo que a ti te lo habremos contado muchas veces, y aquí también lo hemos contado, nosotros hemos sido perseguidos, miembros de Senerdumus han sido amenazados, han sido agredidos por ese grupúsculo de gente del Frente Atlético. Nosotros nos han quitado pancartas, ya sea de protesta contra, por ejemplo, la venta del Calderón, contra el racismo, etcétera. Nos han quitado pancartas, esa gente, o sea, esa misma gente, y todos estos hechos han sido denunciados al club, y todos estos hechos han sido denunciados ante al Comité de Violencia, de Antiviolencia, y a nosotros nunca jamás nos han hecho ni puto caso. Bueno, es que además, nunca, Mariano, lo que tiene cojones, o sea, es que esta gente siga yendo allí y campando a sus anchas, y haya gente de señales de humo que no pueden acercarse al Calderón porque les tienen prohibida la entrada al Calderón. El presidente de señales de humo. Por ejemplo, es ridículo. Pero pues claro, a lo que voy, no para nada estoy de acuerdo en que, o sea, yo no defiendo que se hayan hecho las cosas bien, ni mucho menos, y está claro que el problema es de raíz y había que haberlo cortado hace mucho, y se han dado muchas libertades porque les ha merecido la pena, o lo han usado para su beneficio. Han creado un monstruo, y monstruo se les ha ido, claro, a manos. Pero llega un momento en el que es triste que ha tenido que pasar esto y que ha tenido que morir una persona para que pase esto, pero es que tenía que pararse de alguna manera, porque si no... Ha muerto una persona que vino aquí. Sí, vino a lo mismo, o sea, y era otra persona igual. O sea, estamos hablando del Atleti porque somos del Atleti, pero esto tiene que ser en todos los campos. Y otras veces a lo mejor no muere nadie, pues de casualidad, pero... Pero a mí me hace gracia, por ejemplo, gente que sale defendiéndolo ahora. El otro día apuñalaron a dos del este, del Paris Saint-Germain, y estaban aquí intentando a ver si es de los boxers. No, pero no de los boxers, no. La repercusión mediática que ha tenido un hecho y que ha tenido el otro en cuanto a criminalización, porque es que nos guste, ¿no? Esto también ha repercutido en la afición del Atlético de Madrid, y eso, claro que sí. Es una rémora para nosotros. Claro. Total. Claro. No, pero que hemos creado un monstruo y el monstruo se nos ha comido. Bueno, que no lo hemos creado. Nosotros no, lo han dejado crecer. Eso lo tengo muy claro. No, sí. Nosotros no. En general, que se ha dejado crecer. Pero el monstruo. A eso me refiero yo con lo de la gente que sigue asociándose con ellos y que está ahí. Estás dándole, ¿no? A eso me refiero. Si fueran 100, no sé cuántos violentos habrá. Ponle que haga 20. Pero si son esos 20 y les dejan solos, pero si la gente sigue asociándose, sabiendo lo que hay, sigues alimentando eso. A eso me refiero. Yo si a mí me dicen que hay un grupo de animación que solo lo que hace es animar como ninguno y demás, y que no tiene nada que ver con temas extradeportivos, ni violentos, ni demás, pues yo, si estuviera ahí, me haría miembro. Pero si ya me dices, no, pero tienes, hay esta ya, gente, bueno, y tenemos este problema y tal. Pero luego también mucha gente, esa, que a lo mejor se asocia al Frente Atlético y no sabe ni la mitad de la mesa, ni la media, ni un cuarto, vale, de lo que pasa ahí. No saben nada. Una yo creo que la gente que está dentro lo saben todos, ¿eh? O la gente que se asocia. ¿Vieron lo que pasó? Si me dijeras hace 20 años, todavía te, o sea, puedo decir... ser los únicos del mundo que ahora... no saben lo que pasa. Y están, no, pues allí hace 20 años, hace 20 años posiblemente la gente que estaba en el Frente Atlético era más consciente de lo que pasaba en el Frente Atlético de lo que es ahora. Pues sí, no sé. Son gente rara porque tienen miedo, no se enteran de nada y están allí. Yo me gustaría conocer a uno para que me explique el yo beneficio. Yo es lo que digo, yo sé que... Yo lo que estoy esperando y es que salga alguien del frente que lo digan, que vale que hay presión, bueno, pues que lo digan de forma anónima, pero es que ni de forma anónima. Lo único que veo por parte de gente que está relacionada con el frente es defenderles, le siguen defendiendo. Y me hace mucha gracia ahora estos que salen diciendo, que dicen, ahora a ver qué pasa cuando vengan los ultras de los otros equipos y no esté el frente para defenderos. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Una guerra? ¿Vienen aquí o sea, si hombre, vienen... es que yo voy a decir una cosa, los ultras de los otros equipos son igual que los ultras de la Leti. Por eso, o sea, pero no nos vamos a engaño. Pero y vendrían y habría agresión y demás, porque había ultras aquí. Si no hay ultras en ningún lado, no, el problema es de todos. Pero lo que está claro es que no puedes usarlo como excusa, ¿no? De no, y ahora los teníamos para defendernos, ¿no? Hombre, tampoco es eso. Es triste que haya tenido que pasar esto y que sea así, y las medidas, no digo que sean las correctas, pero hay que tomar medidas. No, el problema es pensar que vas al fútbol a una guerra. Claro. Pero eso, vamos, yo creo que eso cualquiera, yo creo que eso no tiene ninguna razón. Yo no creo que esté defendiendo o que quiera defender al Frente Atlético. Yo lo que no quiero es que se criminalice a colectivos, a la afición, sea el Frente Atlético, sea cualquier otro otro colectivo. Y porque es que además esto es muy peligroso, no solo por porque sea el Frente Atlético deje de serlo, digo porque las repercusiones que puede tener para cualquier otro grupo. Yo estoy hablando, por ejemplo, ahora mismo, pues en el caso de que se quiera protestar contra estos señores y no se pueda protestar o te metan o te califiquen de violento, porque eso ya lo hemos vivido nosotros. Al presidente de Señales de Humo se le tiene prohibida la entrada, bueno, se tiene prohibido abonarse al Club Atlético de Madrid, teniéndolo como una persona problemática y violenta. O sea, que es así. Y bueno, vosotros que conocéis a José Luis, persona menos violenta que ella, vamos. Sí, sí, no, es que las medidas, no, yo digo, no creo que sean las adecuadas, ni cómo lo están haciendo, como hacen con todo, y ya no solo por parte del club, sino por parte de la liga y la federación, mira, y demás. A mí lo que mejora es la hipocresía. Pero hay que sacar a esta gente del campo de alguna manera. Sí, sí. No, pero si en eso estoy absolutamente de acuerdo. Lo que tenemos que hacer es arreglar el tema, porque lo que no podemos es echar balones fuera. Yo, algo hay que hacer. Vamos al desastre. Además es que se está dividiendo la afición. Estoy absolutamente de acuerdo. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Hay que echar a esta gente del campo. Lo que pasa es que... Hay que hacer algo para recuperar un espíritu del campo deportivo y de alegre y de animación. No un espíritu de violencia, de insultos y de cánticos de todo tipo. Y se puede hacer porque no hace falta insultar a nadie para animar. Claro, pero es que la división que ha habido hoy, por ejemplo, en el campo, yo voy a eso, esa división, ese animamos, tal, ¿esos eran los violentos o era el Frente Atlético? Porque si el Frente Atlético son los no violentos también, que queremos pensar que son la mayoría, pero han tomado esa postura de ponerse en contra del resto de la afición, porque es el resto de la afición los que no quieren a los violentos, entonces no se están haciendo ningún favor ellos tampoco. Yo creo que la postura de ellos es imposible de... Eso me refiero. Vale a lo mejor que me digas, es que hay intimidación y hay miedo a decir las cosas, pero si sigues yendo ahí y defendiendo a esa gente y poniéndote en contra del resto de la afición, tampoco estás ayudando, ni mucho menos. Hombre, yo lo que entiendo es que... Van a señalar claramente porque te pones de un lado. Problema, es que, o te pones de un lado o te pones de otro, no hay más. No, lo que pasa es que mucho... Yo lo que entiendo que pues mucha gente que está ahí que se siente en el frente y que no se siente representada por la gente que haya hecho lo que hizo el otro día, pues esté considerando injusto que se esté criminalizando al colectivo. Pues el Frente no ha, no ha animado hoy, ¿no? Pues bueno, pues... Y esos no son solo los... No, me, los... Me parece mal. Por eso. Que no haya animado hoy. Y, entonces, ¿para qué estáis ahí? ¿No? Ya está. Si hombre, defiendes bueno, al Frente, pero no animáis hoy porque tal, pero... Pero es que yo eso es algo que también lo he dicho siempre. Eso también... durante mucho tiempo se ha alardeado, no nosotros, y mucha gente aquí se ha alardeado del Frente Atlético por las cosas buenas que hacía y total, y porque era un orgullo del campo y no sé qué, y no sé cuántos y tal. Pues bueno. Sí, cuando animaban, se anima, pues oye, a mí un grupo que anime y que anime bien y tal, pues se lo agradezco y no se lo voy a negar, eso no lo puedo negar. Lo que no puedo hacer es darles una bula porque hagan eso. Si anima, muy bien, pero anima y ya está. No queremos nada de lo demás. Y ahora, si como dicen ellos mismos, que son los que defienden al Atlético de Madrid, no sé qué, ¿y quién va a animar si no animamos nosotros? Hombre, pues hoy yo creo que se ha visto un poco y lo hemos dicho. Y aquí antes no estaba el Frente Atlético y se animaba y el Fondo Sur no es el Frente Atlético, es lo que dices tú. Hay gente del Fondo Sur y en el segundo anfiteatro que animan mucho, pero no son el Frente Atlético, y no tienes por qué ser el Frente Atlético para animar. Entonces a mí eso de que a mí el cuento ese de que somos los que más animamos, como que si nosotros no se anima, yo no me lo creo. Bueno, yo para terminar, yo lo único que quiero insistir es en esto, que me parece fenomenal que vayan exclusivamente a por los violentos. Que si tiene que cambiar todo el Frente y todo esto para que cojan a esa gente, y incluso si hay que disolverlo y crear otra grada y todo esto, y todo eso me parece fenomenal. Pero que aquí hay unas responsabilidades que son muy claras y que nadie las quiere, o que los que están tomando ahora estas medidas se quieren evadir de esas responsabilidades, porque a mí la actuación del club en estas dos semanas me ha parecido bochornosa, bueno, absolutamente es que bochornosa. Principio. O sea, cuando salían diciendo que no tenían nada que ver, luego que sí, luego que no, luego que sí. La actitud de este tal tema, porque es que claro, es que a mí me hace muchísima gracia que se esté hablando de que la gente que es del Frente Atlético y tal, que tenga antecedentes criminales y tal, que no pueda entrar en el estadio. A mí me parece ya fenomenal, pero es que los primeros, los que no tendrán que entrar, serían los que van al palco y que tienen antecedentes penales. Porque es que, claro, estamos hablando del Tebas este, que se ha metido también en esto, que vas a erradicar la violencia, no sé qué, no cuánto, un tío, pues que ha sido denunciado por el Jerez por no sé cuántos delitos. O sea, es que, claro, es... Y me parece muy bien todo esto con la violencia, pero que se aplique a todos los ámbitos de la sociedad también. No solo que se aplique al fútbol, no solo que se esté culpabilizando a un colectivo específico, que se aplique a todo el fútbol y todas esas medidas... represivas, que insisto que en vez de ser tanta represión debería haber mucha más pedagogía y mucha más educación y mucha más prevención, pues en vez de todo eso, pero que si se dan, que si se hace eso, que se haga para todos los colectivos, y que si que hay muchas formas de violencia, que no solo es la violencia con la que estamos conviviendo o que hemos convivido en el campo de fútbol, que también hay la violencia en la sociedad. Y que esa violencia forma parte de la sociedad y que, pues, si se quiere combatir, pues me parece fenomenal, pero que se combata también esa forma de violencia, porque eso está en la sociedad, eso no lo ha traído el fútbol, ni lo ha traído el Frente Atlético, ni la gente que va al fútbol. O sea, que si se aplican castigos ejemplarizantes contra los aficionados en el fútbol, que también se apliquen para la gente que va, para los políticos, y que se apliquen también para los que, teniendo el monopolio del uso de la violencia para legitimado por el Estado, quienes abusan de ese poder, que también se han condenado, etcétera. O sea, y eso es todo lo que quería decir yo. Sí, no, lo que está claro, está muy bien las medidas, muy bien, digo, que se tomen medidas, pero que se tomen las medidas correctas y que se ataque a la raíz del problema, porque si le pones un parche pero luego te sale por otro lado, si no lo solucionas desde abajo... Se han puesto un parche para eludir las responsabilidades, sí, de mucha gente. Tienen que buscar... Y eso, y en todos lados, ¿no? No solo... no solo en Atleti y no solo en el fútbol, pero o no solo en la afición, pero bueno. Por algo quiero pensar, quiero ser optimista, que siempre soy muy optimista, y por algo se empieza. Pero bueno, esto habrá que ver con el tiempo y a ver si... Yo creo que están yendo por el mal camino. Sí, sí, yo no, creo que, no han empezado bien, la buenas soluciones, y no creo que con eso, o sea, como tú dices, poner parches o baños calientes. Pero insisto, si todo eso sirve para que se echa la gente fuera del campo, a mí me parece fenomenal. Me parece fenomenal, pero que se haga en todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, habrá que ver. Y para todo, el y para problema todo es que ahora mismo todas las soluciones que se tomen van a tardar tiempo en llevarse a efecto, porque esto no va a ser de un día para otro acabar un problema que lleva de mucho tiempo. No. Y mientras van pasando los partidos y el equipo, claro, va a ver afectado. Por eso, que mientras se esté haciendo algo y se siga y se vaya indagando, pero más hacia idea, adentro. Pero un patrón o algo, pero no ir a bandazos, porque tampoco ir a bandazos no lleva a ningún sitio. No. Al final vamos a salir perjudicados todos, en el sentido de que el Atleti se nos está metiendo a todos en el mismo cajón, y lo que tenemos que hacer en los que no pertenecemos a los grupos violentos es pero no ya de puertas afuera. A mí lo que me preocupa es de puertas hacia adentro, que la misma afición se esté dividiendo, que haya lo no, que se ha visto hoy. Eso es lo que me preocupa. Para mí ha sido el gran triunfo de los medios de comunicación. Dividir a la afición. Vamos, yo eso lo tengo clarísimo. Pero bueno, esperemos. Aquí también hay unos intereses muy claros de quitarse en medio a un rival que por otros medios pues no había sido posible quitarse. Esperemos que no le salga muy bien la jugada. Yo esa última idea, yo no me iría tan lejos. Yo no. Eso no es una conspiración pura de masónica, vamos. No. Cada uno tiene su opinión. Yo no creo que eso sea así. Yo tengo clarísimo. Mariano, déjame un segundo. Y se reúnen unos tíos y deciden que vaya a pasar esto para jodernos a nosotros. Y hay una cosa que sí que veo bastante obvia. Hace mucho tiempo, hombre. No sé, parece como que haya dicho algo que... Vamos. A ver, ¿qué iba a decir Israel algo? No estoy de acuerdo con esa opinión, ¿para qué te voy a decir otra cosa? Hay una cosa que, sin embargo, sí que considero obvia. Está claro que el día de autos, el día que ocurrió todo, tanto Celesto como Miguel Ángel Gibarín dijeron dos declaraciones. Uno, que esto ocurría fuera del estadio, y el otro, que él no tenía potestad de poder disolver al Frente Atlético y tal, que iban encaminadas a tratar de echar un capote, de intentar que esto pasase, que no salpicase, que se pasase, que lo pasase, que claro, esto no ha dejado ni la prensa ni quien fuera que esto se pase y se olvide, y esta gente se ha visto forzada, seguro, a tomar estas medidas, y sí, y también lo han hecho otros clubes, lo han hecho también en La Coruña. Es decir, ahora mismo esto es una cosa pues a nivel pues de Ministerio de Deportes o de Policía, o ya es supra clubes de fútbol, está por encima nuestro. Ahora bien, que la motivación de eso sea cepillarse al Atlético de Madrid porque está dando guerra a Madrid y Barcelona, la motivación de eso no. Ahora, que aprovechando eso se busque los resquicios para perjudicar al Atlético de Madrid, eso estoy absolutamente convencido, vamos, pero es que no hay en eso y en todo. El Atlético siempre ha sido un club que a la mínima que se ha podido aprovechar para darle una estocadita, se le da. Porque es un club que nadie lo defiende, ¿no? Al poder, eso sí, vamos a ver. Las declaraciones que ha hecho este hombre Marcelino, el entrenador del Villarreal, sobre el Atlético de Madrid, son declaraciones que llevan haciendo entrenadores durante toda la liga. ¿Y quién nos defiende? Hay periodistas que llevan hablando de que el Atlético de Madrid es un equipo violento durante toda la liga. ¿A esa gente se les aplica algún tipo de sanción antideportiva o sanción que están incitando a la violencia? O sea, es que están insultando a un equipo, están insultando a la forma de jugar de un equipo llamándoles violentos. Pero, o sea, es que la declaración no es, esperemos que jueguen menos agresivos, tal, no. Pero dentro de la legalidad, pero usted qué está diciendo, pero oiga, o sea, pero esto, el problema de esto es que no hay nadie en el club. No hay nadie en el club que defienda al Atlético de Madrid, pero sí, nadie. Pero el que dijo nadie. Eso es el entrenador. El que dijo eso es el entrenador del Villarreal. Nosotros también tenemos un entrenador. ¿Por qué tiene que salir el entrenador a decir eso? ¿Por qué tiene que ser entrenador el que tiene que salir a defender al club? ¿Y por qué sale el entrenador del Villarreal? Bueno, el que salga el entrenador del Villarreal es un problema del entrenador del Villarreal, no es un problema de Simeone. Ahí es el que tiene que defender a la institución. Lo mejor para su equipo. Pero vamos a ver, esto, ¿Marcelino a quién ha atacado? ¿A Simeone o ha atacado a la institución del Atlético de Madrid? Ha atacado al equipo y a la institución del Atlético de Madrid. Tiene que ser el presidente el que tiene los responsables. Y después de eso tienen que ser los comités antiviolencia, tanto que están preocupados en proteger y en lo de la violencia y todo esto, en decir a este señor, oiga, usted no puede, por lo menos, darle una sanción o una advertencia, una amonestación, decir, usted no puede decir que un equipo va a jugar, está jugando dentro de la ilegalidad, pero bueno, ¿qué es eso? Pero es que no es el primero ni es el último, y eso lo han dicho desde la temporada pasada hasta esta. De hecho, eso estoy de acuerdo contigo. De hecho, una de las cosas negativas de hoy es que las declaraciones de Marcelino ha sacado rédito de ellas y nos han virlado un gol. Y el próximo va a decir, cojones, si este lo hizo, yo también voy a dejar mi papel. La forma en la que lo hizo, esto que lo hizo fue Garitano, el de Eibar. Fue Garitano, el de Eibar, el que empezó con esto. Como Marcelino tiene tanta fuerza como para coaccionar a un árbitro. Un tío que es Marcelino. Que es Marcelino Panichino. Que no es aquí Johan Cruyff o Arrigo Sacchi o... Vamos, que es Marcelino. Por eso decía... Va a mirar al anterior y va a decir, hostia, Marcelino dijo y encima les robirlaron un gol. Coño, pues yo también voy a decir, a ver si me cae algo. El primero que dijo fue Fernando. Diga Marcelino. Pero vamos a ver, Fernando. Yo por eso os decía, comentaba anteriormente, que no se trata de que Marcelino, no se trata solo de que Marcelino haya dicho esto o haya dicho aquello. Es que llegamos, es una campaña que ya desde la prensa, porque ha habido muchos medios de comunicación que han estado sacando. Desde la prensa. Garitano fue el que abrió la caja de Pandora este año, yo creo. La prensa. Aquella no, el año pasado también. O sea, secundaria, además luego pidió de por muchos entrenadores. Se ha creado un estado de opinión, porque eso es lo que se ha creado, un estado de opinión en general, que el Atlético de Madrid es un equipo violento. Es un equipo violento y que juega fuera de la legalidad. Y joder, y es que, yo estoy convencido que no hay equipo en Europa que tenga un porcentaje de faltas, tarjetas amarillas, como tiene el Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid es falta prácticamente que hace y le sacan una tarjeta amarilla. A mí me gustaría saber el número de faltas que ha cometido el Atlético de Madrid y el que ha recibido. Y las tarjetas que le han mostrado y las que ha recibido. Y los arbitrajes que hemos tenido este año. Bueno, habrá que mirarlo. La verdad que yo creo que son cosas... Eso, que todo esto viene porque no hay nadie que defienda al club. Porque el Atlético es un club que es fácil de atacar, que es fácil decir lo que sea, y nunca se defiende, nunca hay nadie que salga... Jorge, la cabeza visible del Atlético, ¿quién es? Si los dirigentes no nos defienden, el entrenador no puede. Los jugadores no pueden. Dale con el entrenador, pero ¿por qué tiene que hacer el entrenador ese trabajo? El año pasado Simeone hizo mucho trabajo de eso. ¿Por qué tiene que hacer él ese trabajo? Claro. Pues, pero es lo que. No, si yo lo estoy diciendo, si los dirigentes no lo hacen, pues nadie lo hace y al final nadie lo hace y se acaba todo. Me fastidia tener que defender al diablo, pero Cerezo salió, es que esto hubo un momento de auge hace un par de meses más o menos en los que todo éramos, era la noticia del Atlético de Madrid, lo salvaje, lo violentos que éramos y todo esto, y estaba en boca de todos. Y nosotros reclamábamos en este programa, que nadie del club salía y era cierto. Y al final sí salieron, Cerezo salió, se preguntó a Clemente Villaverde después de algún partido y dijo que no, al final salieron y dijeron que, defendieron al club a su manera, quizá no bien, tal, pero... Pues el problema es que no tiene ninguna autoridad. Se ha parado hasta ahora, hasta que Marcelino... Efectivamente, tienes razón, Fernando. Es que tienen tan poca credibilidad esos dos personajes. Si es que el Cerezo, además, cada vez que hablas como de... Es que no le cree nadie, es que es como un bufón. Es que no tenemos un tipo que nos defienda en el sentido de... Pero no sé, cuando estaba el Barcelona de Guardiola, ¿quién salía para dar la cara? Salía Guardiola, porque no salía. Era Guardiola el que se comía todos los marronazos. Es lo que pasa por detrás de todo esto. Si estos, joder, si es lo que decía yo antes, esto es el día que pasó lo de la pelea. Estos iban orientados, sus declaraciones iban orientadas hacia otro sitio distinto, hacia el que han hecho recular. Claro, les han hecho recular, pero ¿por qué? ¿Cómo? Por ¿cómo miedo a perder su sillón. ¿Qué es lo que les dicen a estos tíos para que hagan lo contrario a lo que tal? A lo que ellos tienen inicialmente en la cabeza. ¿Con qué que cojones que tú vas a perder su sillón? ¿Qué fuerzas tendrás? ¿Qué armas de coacción para cambiarles hacia donde ellos van? Y que a ellos, claro, ellos no se pongan ni colorados. A ellos les da igual recular. Mira, si yo iba antes a quitarme el muerto de encima y a seguir como estaba, y sin embargo he tenido que cambiarlo absolutamente todo y ser el foco de atención. ¿Con qué cojones les habrán hecho pues recular completamente y que les dé igual? Pues esa es la parte que yo desconozco. En la sexta y en cuatro les dieron una cera tremenda y empezaron a sacar los temas antiguos de que habían cogido el club ilegalmente, y en cuanto vieron eso, ya vieron las orejas del lobo. Dijeron, bueno, hay que callarlo de capital, y al día siguiente cambiaron la cosa. Sí, te paran las obras, o te quitan licencias, o te quedas en Ciudad Deportiva, o el Calderón se para, o Dios sabe, mil cosas. No, ellos es más que ellos, es su cultura. Ellos vieron que se iban a meter contra ellos personalmente. Y entonces dijeron, a ellos se la pela todo lo que tenga que ver con la Atlético de Madrid se la pela, en el sentido de defenderlo y tal. A ellos lo único que van a sus negocios, y si hay algo que pueda perjudicar a sus negocios o que pueda tal, pues evidentemente es cuando actúan. Y así, pues bueno, esta vez se intentaron quitar el muerto encima, y joder, está mal dicha la frase, la verdad, que queda fatal. Sí. Pero bueno, se intentaron quitar del problema de encima. Echando la culpa echando balones fuera y claro, cuando vieron que la gente se les echaba encima, pues vieron que podía perjudicar a su negocio, pues ahora haremos esto y echaremos al frente y no sé qué, no sé cuánto, además con medidas estúpidas como echarle de peñas. Es que, o sea, y pues muy bien, primero que al parecer no es una peña el Frente Atlético y no les pueden echar, pero si es que me da lo mismo, o sea, no dejan de ponerle sus carteles, pues vale, ¿y qué? ¿Y qué? O sea, ¿por qué no vas a la raíz del problema? Claro. Si es que, pues a lo mejor porque tampoco les interesa, ¿sabes? No les conviene, porque a lo mejor se podrían desvelar ciertas cosas o se podrían saber otras cosas y ya está. O sea. Sí, es que eso es lo que yo creo que temen, que además el gente en el frente que me imagino, o sea, pienso que hay gente en el frente que sabe muchas cosas que les harían mucho daño a esta gente, ¿no? Pues claro que habrá gente que sepa mucho y que, claro, que digan, coño, ¿cómo es posible que en este campo se estén pudiendo hacer de estas cosas bajo el auspicio de esta gente? Pues claro. Bueno, a ver cómo. Yo estoy convencido que este tema no es exclusivo del Atlético de Madrid. Por supuesto. No, de todos fútbol, los equipos que tienen grupos ultras, eso. Es una plaga. Pero es que llega hasta categorías de regional, vamos. O sea. Sí, hoy, por ejemplo, un entrenador de fútbol ha agredido a un árbitro de categoría cadete en Sevilla. Es un problema de la sociedad, porque cada vez la gente tiene menos educación y menos valores. Se lleva ahora el insultar, el faltar, no hay respeto. Yo, los de mi generación, cuando éramos pequeños, nos enseñaban respeto, educación y buenas formas. Ahora no sé qué enseñan. Enseñan falta de educación, falta de respeto y hacer lo que les salga de la gente. También tiene algo que ver la situación en la que estamos. No sé. No, pero no viene de ahora, viene de muchos años, crisis. Pero de todas formas. Hay una falta de educación absoluta. Estará de acuerdo entonces conmigo que lo que hace falta también son actuaciones preventivas, actuaciones educativas y actuaciones de. Pero no solo en las instituciones, sino en los hogares, porque la educación se aprende en casa. Sí. Un hijo sabe mucho a lo que le enseñan sus padres. No, el colegio no es el que te educa en el sentido de educación. Si tú tienes unos padres que son unos bandarras. La educación bueno, es mucho. Que nos pasamos un poco ya. No, el problema es que al final el perjudicado, como siempre, es el Atleti. Pues sí. A ver si. No sé. Yo creo que si todos dicen que era el Atleti, tenían que ver qué pueden hacer para no perjudicar a Atleti. Claro. Habrá que ver. Yo lo que quiero es eso, que la a mí no me importa, bueno, sí me importa, pero no me preocupa que esté todo el mundo en contra de la afición del Atleti y demás. Me preocupa, pero bueno, lo que más me preocupa es que esté la misma afición dividida, que haya gente que se pelee, que en el campo se oigan pitos entre aficionados. Eso me parece. Pues eso lo van a ver. Ya, o sea, eso es lo que hay que solucionar. Y yo creo que los que están ahora mismo, los que están causando eso, es el mismo frente, a eso me refiero. Si me decís que no tiene nada que ver con los violentos, no sé, lo que hay que buscar es una solución. La solución no es pelearte con el resto del campo. Pero habrá que ver si... La solución sería para mí salirse de allí y dejarlos crear super aislados. Crear otra peña. Dejarlos aislados, que se quedaran ahí 20 personas, y solo son 20, que se quedaran solo esos 20 violentos y se fueran a otra parte del campo. Y que demuestres que lo que vas es animar. Eso tiene que ser muy fácil. Demostrar que tú lo que quieres es animar al club y ya está, al Atleti. ¿Hoy por qué no han animado? Por eso. Pues no lo entiendo. ¿Por qué? Porque no han querido. Sí. Porque o alguien les ha dicho que no podían animar. Yo creo que vamos a por ahí los tiros. Entonces hacen lo que les dice alguien. También. Entonces están en un grupo que son como simples siervos que hacen lo que le dice el amo. Por miedo. Hombre. Sí. Están en un grupo por miedo, no lo entiendo, porque nadie te obliga a estar. Es que son cosas que no las entiendes. Yo es que no lo entiendo de formar un grupo que tengas miedo. Si no te queda otro remedio, puedes elegir. Yo me iría. Yo si fuese del Frente Atlético, pasando lo que ha pasado y viendo la gente que hay, que no son todos, vale, pero los que hay y que a mí que me asocien con esa gente, pues no me haría ninguna gracia. Y yo sé, si eres del Frente Atlético, que te van a asociar con esa gente. Por desgracia. Porque a mí ahora, me encanta... Si no vas por la calle con una bufanda del Frente Atlético, te van a asociar con un grupo violento, quieras o no, y es que ya es así. Y por mucho que hagan, ya se ha quedado ese sabonito. Bueno, yo ya creo que el Frente Atlético, lo que es el Frente Atlético, no creo que tenga mucha... Claro, mucha salida. ¿Qué es lo que pelean ahora? No, es lo que no entiendo. ¿Por qué enfrentarse al resto de la afición y demás cuando sabes que lo que han hecho está mal y no puedes defenderlo? Y lo que estás haciendo con eso es defenderlo. Pero bueno, que nos situación que se enreda mucho y... Sí. Hay que solucionarlo ahí en el campo, ¿no? Y no se va a solucionar este año, yo creo, ¿eh? Y puede traer un efecto colateral, que es la marcha del Cholo. Bueno, hasta ahí no creo... No, espero que no, pero bueno, vete a saber. No, la marcha de que él vea que este... Que hay una división, el equipo ya no está bien y que se vaya. Bueno, esperemos que no pase eso. Bueno, al final nos hemos pasado de las 2 horas. Solo quería... Iba a decir hablar del partido de Copa, pero tampoco hay que hablar mucho, ¿no? Jugamos el jueves, ¿no? Partido en el Calderón. A ver cuánta gente va a ir el jueves a las 8 contra el Hospitalet. Pues... A ver quién va y a ver quién anima, porque va a estar la cosa curiosa. Y a ver quién juega. Me no imagino que saldrán todos. No creo que vaya mucha gente y que saldrán todos los suplentes, ¿no? Quiero pensar, no va a poner otra vez a los titulares después de estos 2 últimos partidos. Pero bueno, partido de mero trámite. Se nos ha olvidado una cosa, ¿eh? ¿Sí? En el partido de San Mamés, que es el siguiente de liga, no pueden jugar ni Coque ni Manchuki por tarjetas. Bueno, pues estará obligado a hacer cambios entonces, ¿no? A ver qué pasa. Pero bueno, el partido de Copa... Sí que lo dijo los resultados de los inferiores hoy. Sé que el B ha perdido. El B ha perdido, ¿no? En Baracaldo. 2-1 en Baracaldo. La pasada jornada habían ganado 6-1 y hoy han perdido. El C ha ganado, que esto le viene bien. Y el Féminas ha ganado también al Español. O sea que... Y luego también una cosa que quería apuntar, que es que el árbitro ha recogido en el acta una declaración que le ha hecho el túnel del vestuario, es un tal Berta, que debe ser de nuestro equipo. Es el italiano que ha venido. Conjunto colchonero, será el ayudante de caminero o algo así. Este es el que hace el trabajo de caminero. El que ficha, este es el que sí, bueno, el que tiene que estar debe ser el tío este que está de los fondos de inversión, el enviado ahí de los fondos de inversión, pues para hacer los fichajes y todo esto, o sea, que ha venido a eso. Sí, porque se lo quería llevar el Lima a Valencia, ¿no? Por lo visto. Le ha dicho en el túnel de vestuarios, es una puta vergüenza, es una puta vergüenza. Y el árbitro lo ha puesto en el acta. Ahora no cerrarán el campo o algo por esto. No sé, lo que le podían cerrar en la boca a él, porque es la primera vez que le oigo el personaje este y mira para qué se le oye. Este es el que haya traído, imagino. Si es italiano. No, yo ya estaba ya aquí el año pasado, pero bueno, no sé. Esta temporada. En fin. Bueno, respecto a la Copa, nada, no creo que haya mucho que comentar. Y el próximo partido contra el Bilbao, ¿no? ¿Eso cuándo es? El Bilbao, el domingo. O sea, el jueves. Domingo a las 9. O sea, y es el último del partido Plus, ¿no? De la Liga, ¿no? Del año. Último. Luego sí. Ya hay de paso hasta Reyes, hasta el 4 de enero, por ahí me parece. Así, yo voy allí en Navidades a ver si puedo ver un partido. Oye, antes de que acabara el este, quería... Porque se me olvidó la última, como en todos esos temas, quería... dar, ya que está aquí Fernando, dar mi apoyo al Club Deportivo de Aviación. Que en esta ciudad olímpica que tenemos, donde se apoya tanto el deporte, o sea, les han derribado el campo para, supongo que para hacer pisos, ¿no? Y para hacer. Sí, ahora dicen que es un deportivo, pero sería como mucho un polideportivo privado para sacar beneficios. Pero no somos el único equipo de Madrid, sino que los casitas el otro. Le han hecho también una parecida, que tienen un campo de tierra, le habían prometido que le iban a hacer hierba y llevan esperando. La hierba que hace es un parque para los pisos, ¿no? Toda la zona sur de la capital de España está abandonada de la administración. De lo que es Carabanchel, Aluche, Villaverde, San Cristóbal, Orcasitas, todas estas zonas están abandonadas. Y bueno, yo conozco el caso de equipos que han tenido que irse de Madrid porque cada vez las cuotas de para participar en ligas son vergonzosas, ¿no? Es una pena que este programa solo lo hagamos para el Atlético de Madrid, porque es que la verdad lo del deporte municipal de Madrid es para hacer un programa, porque es que es absolutamente escandaloso, pero escandaloso. Están acabando con el deporte base. Lo único que quieren es que te apuntes a las ligas del ayuntamiento, porque ellos sacan un beneficio. Lo que es equipos privados no quieren. Quieren todo que sea liga de ayuntamiento. Y van a ir poco a poco intentando lapidar a cualquier equipo de barrio típico de toda la vida. A no ser que espero que en mayo la gente en las elecciones municipales haya tomado nota. Bueno, espera mucho tú, ¿eh? Sí. Hombre, alguna vez pasará, ¿no? Que salga el otro. Sí. Que salga uno, que salga lo otro, mismo. Para mí que no. Pero a lo mejor al principio lo hacen un poco diferente, aunque sea un año. Sí. Pero lo que está claro es que los que han estado en Madrid en los últimos años ya hemos visto lo que han hecho. Sí, sí. Bueno, pues ánimo a los de la aviación y a todos los clubes que les. Estamos ya, o no nos vamos a rendir. Que les hacen lo mismo y bueno. Y ya que ha sacado el tema Mariano del fútbol base, hay que felicitar al Atlético Club Socios, que está llevando una temporada magnífica. Hoy ha ganado su sexto partido consecutivo y está a solo 3 puntos del ascenso. Ahora mismo está en la mejor temporada de su historia y está cerca de subir a Primera Regional. Estaría bueno. A ver si hacen algo como... Y el italiano se ha tenido que ir de la capital de España a Getafe, un pueblo, porque le sale 10 veces más barato jugar allí. Sí, es un poco... En fin, otro caso de estos de los de que empiezas a tirar del hilo, ¿no? Pero bueno, volviendo al Atleti, eso, jugamos el partido de Copa del jueves. No sé si, me imagino que grabaremos algo, pero será algo cortito, breve, porque tampoco creo que tenga mucha historia el partido. O esperemos que no tenga mucha historia. Y ya estar pendientes del partido en Bilbao, ¿no? No sé si tenéis algo más que comentar antes de que vayamos cerrando. Si no, pues daros las gracias a Mariano, a Israel, a Fernando, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasarnos por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, suscribiros a través de RSS, iVoox o iTunes, o seguirnos a través de Twitter o Facebook. Y poco más. Nos despedimos ya. Ya digo, igual estamos por aquí el jueves por la noche, viernes, o si no, ya para el domingo. Hasta entonces, bueno, pues a ver si para la próxima vez estamos hablando de una victoria del Atleti. Y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Dile que se vayan! ¡Dile que se vayan!